equipo de comunicaciones CISAC y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. Nadie va a decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público se... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día viernes, viernes 14 de diciembre, fin de semana ya prácticamente, y a pocos días de la Navidad, de la Nochebuena, a pocos días de, faltando ya prácticamente 11 días para la Navidad, y 17 para finalizar un año más en nuestras vidas. ¿Qué hemos hecho en ese año? ¿Hemos hecho algo positivo? ¿Hemos hecho algo que realmente nos ha ayudado a crecer, a avanzar? Esta Navidad tendría que ser, pues, una Navidad de reflexión. Este fin de año también. Esperamos que esta Navidad todos los chalacos, pues, puedan disfrutar de un hermoso día en compañía de todos sus seres queridos. Ese es el deseo, pues, de todos los que laboramos en el diario Prensa Chalaca, en la revista Sí, y también, por cierto, en toda la producción de este programa periodístico Así es Ventanilla. Así es el Callao, me dice. Pero claro, estoy con sueño, creo que he venido con sueño. Bueno, así es el Callao, pues, así es el Callao. Y queremos nuevamente agradecer los miles de saludos que nos llegan diariamente a través de la página del Facebook de Prensa Chalaca. Muchas gracias por los parabienes, por las felicitaciones, por esas frases tan bonitas que ustedes nos escriben constantemente en el Facebook. Esperamos de esta manera contribuir con que los chalacos puedan tener toda la información, la mejor información, estén al día con lo que viene sucediendo aquí en el primer puerto de la República. ¿Saben ustedes cómo tienen que hacer para poder sacar su brevete aquí en el Callao? Ya no se tienen que ir, pues, tan lejos para poder tramitar este importante documento como es el brevete. aquí en el Callao se puede hacer muy fácil. Y uno de nuestros invitados ya está aquí en la salita de espera, en la salita de estar de nuestra radio chalaca.com, y él nos estará contando pues cómo se hace para obtener este importante documento aquí en nuestro primer puerto del Callao, cómo sacar tu brevete. Así que escucha estas, esta entrevista, va a estar muy didáctica y todos ustedes seguramente se van a quedar asombrados de todas las facilidades que tienen para obtener su licencia de conducir. Otro tema importantísimo que vamos a tocar es escándalo en el Poder Judicial. Hemos tenido una gran cantidad de denuncias de personas que se acercan hasta nuestra cabina de transmisión ubicada aquí en la cuadra 1 de la avenida Cespeña, en pleno corazón del Callao, para decirnos pues que han tenido pues problemas con sus juicios ahí en el Poder Judicial, para decirnos que los jueces son así, los jueces son asá, que el LOCMA los ha castigado, los ha sancionado, y que la justicia de alguna manera pues no camina bien en el Callao. El día de hoy estará con nosotros la abogada Betty Criado con un escandaloso tema que se está suscitando en el Poder Judicial. Ella nos va a explicar. Resulta de que alrededor de veintitantos estibadores chalacos han sido acusados de narcotráfico. Un grupo de ellos ya está en el penal Sarita Colonia y otro grupo está en la clandestinidad. Todo esto, en todo este proceso judicial, la doctora Betty Criado señala que hay muchos vicios procesales, pero ella lo va a contar en unos instantes más qué está pasando en el Poder Judicial, y no es posible pues que vecinos chalacos estén pues en estos problemas. Vamos a conversar de ese tema y yo quisiera pues de alguna manera pedir también a nuestros amigos del Poder Judicial, ya que nuestra producción está realizando los contactos para poder tener de parte del Poder Judicial Chalaco su comunicación y su posición con respecto a este tema. También estamos ya, digamos, haciendo las gestiones necesarias para tener aquí en nuestra propia radio, en nuestra radio y en nuestra cabina de transmisión a el presidente del Poder Judicial del Callao, el flamante presidente elegido hace algunos días y que entrará en funciones el próximo año, el doctor César Castañeda Serrano. Nuestro equipo de producción ya está realizando las coordinaciones necesarias para tenerlo con nosotros. Bien, y vamos a rápidamente a dar las noticias que han sucedido en las últimas horas aquí en la provincia constitucional del Callao, no sin antes decirle que estamos regalando deliciosos panetones, así que nuestros invitados no vienen con las manos vacías, vienen con su regalito, y el día de hoy vamos a regalar unos deliciosos panetones en lata, imagínense ustedes, ¿no? Así que con solo llamar al teléfono de todos los chalacos, el teléfono 453-1654, estaremos nosotros pues haciendo un sorteo rápidamente, y como el día de ayer, ya está colgado en nuestra página de Facebook de Prensa Chalaca, a la ganadora de este delicioso panetón, ustedes pueden verlo en nuestro muro, en el Facebook de Prensa Chalaca, y el día de hoy estaremos regalando más panetones para todos nuestros oyentes. Son las noticias que se han suscitado en las últimas horas en nuestro querido Callao. Consejera regional denunció a Wilbur por presunto intento de homicidio. Imagínense ustedes, ¿eh? Una consejera regional del Callao ha denunciado pues a este controversial personaje Wilbur por el presunto intento de homicidio. Una noticia que apareció en el portal del diario El Popular señala que la consejera del gobierno regional del Callao, Patricia Chirinos, presentó una denuncia por tentativa de homicidio contra el exconvicto Wilbur Castillo Sánchez, quien la atacó por no darle cupos de trabajo en obras en el primer puerto. La consejera señaló que un sujeto no identificado que acompañaba a Wilbur sacó un arma de fuego y amenazó a su chofer, Alberto González, para que no arranque el vehículo. Los dos sujetos golpearon y causaron daños al auto de la denunciante. Presa de una crisis nerviosa, la víctima y su amiga Blanca Zúñiga salieron del vehículo y se refugiaron en una parroquia cercana, siendo auxiliada por los fieles. ¿Qué está pasando en el Callao? ¿Ah? Imagínense ustedes, una autoridad, una consejera regional, amenazada de muerte, amenazada con un arma de fuego. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Profesor del Colegio Politécnico del Callao discrimina a alumno por ser de raza negra. Finalizando ya el siglo XXI, todavía podemos leer esta noticia, es increíble. El profesor de matemáticas Freddy Jaimes Yabar del Colegio Politécnico del Callao fue separado de su cargo luego de que fuera acusado de discriminar a un escolar de 15 años en un hecho lamentable y lo rechazamos tajantemente de parte del presidente regional Félix Moreno y la dirección regional le piden pues mil disculpas a la familia Tirado Bailón por este hecho desagradable, sostuvo José Rivera, titular de la Dirección Regional de Educación del Callao. La madre del menor, Laura Bailón Paredes, denunció que su hijo de 15 años fue agredido verbalmente por Jaime Yabar, el docente que dijo que odiaba a las personas de raza negra y a los homosexuales. Rivera indicó que el profesor será separado y que de inmediato se realizará un proceso sumarísimo sobre el hecho de acuerdo a ley. Bien, esta es una noticia también de seguridad ciudadana. Sicarios asesinaron a jóvenes de dos balazos. Imagínense ustedes. Un joven de 27 años de apellido Marquina Gutiérrez fue asesinado de dos balazos en las inmediaciones del Jirón, Venezuela y Monteagudo, en el Callao. Según testigos de la zona, dos sujetos lo siguieron hasta una tienda y luego a mansalva abrieron fuego contra él. El sujeto cayó tendido en el pavimento y los testigos del lugar expresaron que Marquina murió al instante a causa de los certeros impactos de bala. Peritos de criminalística registraron el cuerpo mientras los policías iniciaron las investigaciones. Finalmente el cuerpo fue llevado a la morgue central del Callao, en donde le practicaron los exámenes de ley pertinentes. Las autoridades presumen que se trataría de un ajuste de cuentas. Bien, ¿y qué se está haciendo por la seguridad ciudadana? Estamos tratando de comunicarnos con los diferentes jefaturas o gerencias de seguridad ciudadana, valga la redundancia, de diferentes lugares del Callao. Tenemos aquí una noticia, Serenazgo redobla patrullaje por fiestas navideñas. Mediante un comunicado, el municipio del Callao informó que la vigilancia en las principales calles Chalacas será redoblada por los agentes del Serenazgo. Pues son conscientes que muchos perleños salen a realizar sus compras. Muchos porteños salen a realizar sus compras en estas fiestas navideñas. La Gerencia de Seguridad Ciudadana señaló que han incrementado el patrullaje de efectivos a pie y en vehículos con la finalidad que los ciudadanos realicen sus compras navideñas con total seguridad, tranquilidad y sin contratiempos. Ojalá que sea así. De esta manera estamos iniciando una edición más de tu programa periodístico Así es el Callao, ¿ah? por la triple W www.radiochalaca.com. El teléfono de cabina, si usted se quiere ganar un delicioso panetón, es el 453-1654. Así que ya lo saben, apunten, 453-1654. Si usted nos quiere contar de algún hecho noticioso, si usted quiere opinar, si usted quiere hacerle alguna pregunta a nuestros invitados, el primer invitado del día de hoy ya está con nosotros. El primer invitado ya está con nosotros aquí y usted puede llamar al teléfono de cabina, reitero, para que pueda realizar su pregunta. ¿Cómo sacar un brevete en el Callao? Antes uno tenía que viajar pues a lugares muy lejanos para poder obtener este importante documento que nos permite pues circular con nuestro vehículo por diferentes lugares de el primer puerto. Vamos a ir a un brevísimo corte, nos dicen aquí, y vamos a regresar pues con el primer tema de esta mañana. También tenemos no solamente este tema de los brevetes muy importante, sino escándalo en el Poder Judicial, este caso de estos estibadores chalacos que han sido acusados de narcotráfico, y ya está también en nuestra salita de estar la abogada Betty Criado. Con ella vamos a conversar también de este tema luego de esta brevísima pausa comercial. Comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. ¿Aún no tienes una página web? Nosotros te la diseñamos gratis, incluido con hosting, desde 290 soles. Sí, desde 290 soles. Llámanos al 242-2830. 242-2830. Nextel 413 asterisco 8760. Acceso Perú. Diseñadores de negocios en Internet. Visítanos en www.accesoperú.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Nosotros no sonamos, ensalzamos, ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca, chalaca, chalaca. ¿Dónde va la salsa de acá? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Así, revista así, claro. Yo leo la revista así. Revista así. Revista así. Yo leo la revista así. Así. Yo leo la revista así. Revista así. Yo leo la revista así. Yo leo la revista así. Así. Yo leo la revista así. Yo leo la revista así. Revista así, la mejor. Revista así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años en el corazón del pueblo. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La la mejor manera de publicar tu anuncio. Fácil, directo y rápido. En los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca. En los clasificados de Prensa Chalaca. Señor, ¿usted es Santa Claus? Sí, hijita, yo soy Santa Claus. Llegó la Navidad, así como llega también se va. Pero lo que no se va es la alegría que compartirás este año. Ay, muchacho, agarras el mago. Pásala en familia y escucha la radio. Somos Chalaca, una gran familia, algo que algunos medios nunca van a entender. Caramba, muchacho, ya se acerca la Navidad. ¡Feliz Navidad! Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Ya estamos de vuelta, ya estamos nuevamente con ustedes, ¿ah? Aquí tenemos ya estos deliciosos panetones enlatados, así que usted puede llamar 453-1654 y puede usted ganarse pues uno de estos panetones y apenas se lo gane, viene acá, se toma su foto y automáticamente sale publicado en nuestra página de Facebook, la página de Prensa Chalaca. Y también mañana sale en el diario Prensa Chalaca. Bien, ya estamos aquí con nuestro invitado. Él es el doctor Jorge Villarreal, gerente general de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. Él ha venido también con el ingeniero Bob Ríos, jefe de la unidad de licencias conducir. ¿Sabía usted que en el Callao se puede sacar un brevete? Bueno, seguramente sí, pero el día de hoy le vamos a explicar paso a paso cuáles son, cuál es el trámite, cuánto cuesta sacar un brevete en el Callao. Ya no tiene que ir hasta Conchán, hasta el Turing, como se hacía antes. Ahora también en el primer puerto se da esta facilidad y esto está a cargo pues de la Gerencia General de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. Antes de conversar con nuestro invitado, nos dicen que tenemos una llamada telefónica y también pueden hacerle su pregunta al doctor Jorge Villarreal acerca pues de cómo sacar brevetes en el Callao. Aló, buenos días. Buenos días, Julio. Felicitaciones por tu nuevo programa. Aquí de acá en la ciudad de Salvador, todos escuchamos y nos tienes informado de todo a todo el Callao. Felicidades y que sigan los éxitos. ¿Cuál es su nombre? Lili Salazar. Ah, ¿cómo estás? Lili Salazar, de la ciudad del Pescador. Muy bien, Lili, muchas gracias por estar en la sintonía y ya está tu nombre apuntadísimo con tu teléfono para poder pues, participar en este sorteo de deliciosos panetones. ¿Ah? Muchas gracias. Desde la ciudad del Pescador, pues, Lili Salazar. Bueno, doctor Jorge Villarreal, antes que nada, agradecerle la deferencia de estar con nosotros. Es importante que las autoridades chalacas se comuniquen con su pueblo para que les expliquen las cosas que vienen realizando. ¿Cuánto tiempo ya en la gerencia, doctor? No, muy buenos días, ante todo, agradeciendo la invitación de todos ustedes. La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones es una gerencia recientemente creada por el gobierno regional. Ya tiene cerca de un año de creada. Y ha sido a propósito de las transferencias de funciones que el gobierno regional ha recibido del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en materia de transporte y en materia de comunicaciones. El empeño y el interés de nuestro presidente regional, el doctor Félix Moreno, ha sido implementar en corto plazo la unidad de licencias de conducir para poder beneficiar a los vecinos del Callao para que no tengan que estar yendo a la ciudad de Lima a realizar todos sus trámites que por lo general, por la saturación de usuario, se generan ciertas molestias, ¿no? Incomodidades. En ese sentido, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones y la Unidad de Licencias de Conducir está ubicada aquí a la altura del Óvalo de la Perla, en el antiguo local, en uno de los locales del gobierno regional, el antiguo CETAR, ¿no? Frente al Colegio General Prado, ¿no? Exactamente. Y ya también, curiosamente, la licencia, la unidad de licencia de conducir ya tiene ya, ha cumplido recientemente un año de, de creada, ¿no? De creada. Y desde ese año, ¿cuántos efectivos de entregar licencias? Mire, nuestras expectativas han sido en principio, digamos, conservadoras, pero hemos tenido muy buena aceptación de los vecinos del Callao. Ya estamos, hemos logrado emitir más de 20.000 licencias de conducir. 20.000 licencias. Es una gestión que, digamos, ha tomado su proceso, pero que finalmente ya está dando sus frutos. Y lo que ha querido nuestro presidente regional, el doctor Moreno, es brindar un servicio de calidad, de eficaz, y sobre todo que el vecino chalaco pueda hacer sus trámites con comodidad, ¿no? Pero no solamente se sacan licencias, hasta donde yo tengo entendido, sino que también creo que dan cursos, vamos a hablar en un momento dado de todo el trámite, de cómo sacar una licencia, pero aparte el gobierno regional hace algo más por los... Así es, es muy buena, interesante la pregunta, porque además de, del proceso de emisión de licencia o del trámite, nosotros como gobierno regional lideramos el Consejo Regional de Seguridad Vial, que todos los gobiernos regionales deben, deben tener, y que una de las funciones que tiene es brindar cursos gratuitos para aquellos titulares de licencia de conducir que tengan acumulación de puntos en contra por infracciones al reglamento de tránsito. Entonces, aprovechamos, digamos, la concurrencia de las personas que desean hacer un trámite o de revalidación o de duplicado para verificar si en el sistema nacional cuenta con algún punto en contra que podría hacerle perder la licencia o suspender la licencia. En ese sentido, el gobierno regional todas las semanas, los martes y jueves y miércoles, realiza los cursos de sensibilización, que así dice la norma, para reducir puntos. Ajá. Esto es importante entonces para aquellos conductores que de alguna manera tienen papeletas o tienen puntos en contra y puedan perder este importante documento como es el brevete, puedan reducir puntos. Entonces los días... Martes y miércoles se realizan los cursos en la misma gerencia, en el tercer piso. ¿A qué hora? A partir de las 8 hasta las 12:30, que es más o menos el, de la mañana. De la mañana, los martes y miércoles. Martes y miércoles. ¿Esto tiene algún costo? No, es completamente gratuito. Luego de culminado el curso, se les pide un certificado que es válido para dos cosas. Uno, para poder ya reducir los puntos que tiene acumulado. Y en el caso de que sea una, un, digamos, infractor reciente, puede también conllevar a la anulación de la multa, ¿no? Entonces, ¿y esa anulación de la multa se hace en el Callao? Se hace en el Callao, sí. Ahora, lo más importante del tema es de que no solamente estamos beneficiando a los vecinos del Callao, sino que también a los que puedan domiciliar fuera del Callao, que por razones, digamos, de paz o que estuvieron en el Callao, tuvieron alguna multa acá, por ejemplo, ellos también pueden realizar los cursos y ya no tienen necesidad de ir a Lima, ¿no? Entonces todo se ha ido descentralizando para beneficiar al vecino chalaco. O sea que si un conductor tiene puntos en contra o una infracción, con estos cursos, ¿se puede anular la infracción? No, en principio se reducen los puntos. Dependerá mucho si se trata de un infractor que comete una infracción por primera vez. En esos casos, la norma sí le permite, además de la reducción de los puntos, anular la multa. Entonces, es el documento que expide el Consejo Regional de Seguridad Vial, en coordinación con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el que utiliza el administrado, lo presenta en este caso en la Municipalidad del Callao, y ellos emiten una resolución archivando la multa, ¿no? ¿En algunos casos siempre archivando la multa o en algunos casos? Solamente en algunos casos señala la norma cuando se trata de infracciones leves. Ya. ¿Y hay disminución de la multa también o simplemente el archivamiento de la multa? Sí, el archivamiento de la multa señala la norma. Ajá, el archivamiento. Claro. Ahora, si se trata de digamos, de conductores que ya son recurrentes, digamos, en la comisión de infracciones, solamente se le permite reducir puntos. Reducir, claro. Muy bien, bien, estamos con el doctor Jorge Villarreal, gerente general de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de El Callao. Si usted tiene alguna pregunta, puede llamarnos al 453-1654, ¿ah? 453-1654, para poder conversar y poder tener mayor información acerca de este importante documento. Bueno, y si un chalaco quiere por primera vez sacar un brevete, a dónde tiene que ir y cuáles son los trámites que tiene que realizar y cuáles son los pagos que tiene que hacer. Estas preguntas nos las va a responder pues el ingeniero Bob Ríos, jefe de la unidad de licencias de conducir. Buenos días, ingeniero. Buenos días a todos los oyentes de radiochalaca.com. Para contestar a su pregunta, tienen que acercarse a la avenida Juan Pablo II 140. En el primer piso está la gerencia de transportes y comunicaciones. Ahí gustosamente se les va a atender para todo trámite, ya sea de por primera vez, revalidaciones, duplicados a nivel nacional. También estamos brindando los demás servicios como son récord de conductor, etcétera, ¿no? Para una persona que por primera vez desea obtener su licencia de conducir, el requisito fundamental es que sea chalaco o en su defecto que elabore una empresa que opere en el Callao, ¿no? Deberá ser presentar su DNI, el certificado médico y dar un examen de normas que también lo brinda la gerencia. Para este caso también estamos dando gratuitamente lo que son los simulacros de examen de normas para todo el pueblo chalaco. El examen de normas es gratuito, lo puede solicitar, es voluntario antes de dar su examen de normas. Una vez aprobado el examen de normas, procede a dar su examen de manejo, que también la unidad de licencia lo brinda. Digamos que el examen de normas sería el examen teórico y el examen de manejo el examen práctico. Así es. Okay. ¿No? El examen de normas consta de 40 preguntas, es de un balotario que lo da el Ministerio de Transportes. ¿Cuándo se aprueba el examen de normas? ¿Cuando uno ha aprobado las 40, 30, 10? Claro. Hay un balotario del Ministerio de Transportes que es estandarizado de 200 preguntas, de los cuales al azar se toman 40 preguntas, debe contestar 30 preguntas. Si contesta bien 30 preguntas, acertadamente en todo caso, aprobó el examen teórico, digamos. El teórico lo aprueba y su siguiente paso es el examen de manejo. De manejo, el examen práctico, ¿no? Así es. Ya. ¿De qué consta el examen práctico y dónde se realiza? El examen práctico. Antes que nos conteste eso, discúlpenos, tenemos una llamadita telefónica de nuestros amigos oyentes que están en la sintonía de tu programa Así es el Callao. Aló, buenos días. Aló. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con José Carlos Tapia. José, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas? Desde Carmen de la Legua. ¿Cómo estás, José? ¿Alguna pregunta para nuestros invitados de cómo sacar un brevete en el Callao? Sí, exacto. Quería consultarles qué pasaría si, digamos, para hacer la prueba de manejo, si fallo, digamos, las tres veces creo que le permiten. ¿Qué pasaría? ¿Tendría que volver a pagar nuevamente? Bien, bien. Aquí nuestro amigo, el doctor Jorge Villarreal, te va a responder. Muchas gracias por llamarnos y también estás participando para llevarte un delicioso panetón. Muchas gracias. Muchas gracias a Radio Chalaca. Gracias. Bien, sí, doctor. Todos los gobiernos regionales que hemos recibido la transferencia de funciones del Ministerio de Transportes nos sujetamos a un reglamento nacional de licencias. Ese reglamento señala que el postulante, cuando realiza sus trámites, al realizar el examen o al rendir el examen de manejo, tiene tres oportunidades. En las tres oportunidades haciendo un solo pago, ¿no? En ese sentido, si no aprueba en las tres oportunidades que tiene, no queda descalificado, sino que debe nuevamente reiniciar el trámite de examen de manejo y obviamente va a tener que realizar un nuevo pago. Y va a tener tres oportunidades, siempre y cuando, también señala la norma, que ese periodo de examen no exceda, digamos, la vigencia del certificado médico, que es de 6 meses. Entonces, ajá, claro. Dentro de esos 3 meses puede nuevamente puede dar nuevamente su examen de manejo. Efectivamente, una vez que culmina ese último trámite, ya se apersona a la unidad de licencias. El trámite para la entrega de su licencia no demora más de 10 minutos. Entonces, una vez que se ha cumplido todo el proceso, ya el postulante, en este caso ya titular de su licencia de conducir, se retira. Ajá. ¿Cuánto tiempo efectivo, antes de entrar a nuestra pregunta también con el ingeniero Bob, se demora este trámite. O sea, una persona que va a sacar su brevete por primera vez de repente, ¿en cuánto tiempo lo saca? ¿En un día, en dos días, en una semana, en cuánto tiempo? Dependerá mucho del propio postulante o del interés del postulante, porque en realidad la unidad de licencias del Callao está en condiciones de entregar la licencia en un día. En un día prácticamente, claro, si el postulante, por ejemplo, va a la unidad de licencias ya contando con su certificado médico y en ese momento rinde su examen de reglas o el examen teórico, lo aprueba, puede ese día personarse a dar su examen de manejo. Si ese día lo aprueba, puede apersonarse ya, digamos, al finalizar esa última etapa, a recabar o a iniciar su trámite de licencia. O sea, en teoría se puede hacer en un día todo el proceso. En un día, ¿no? Pero normalmente los usuarios, los administrados suelen hacer su trámite por etapas, ¿no? Pero nosotros estamos en condiciones de en un día entregar una licencia de conducir una vez que se han cumplido todos los procedimientos. Todos los procedimientos, ¿no? Bien, ya lo saben, pues, si usted apuradito, prácticamente en un día el gobierno regional le puede entregar su licencia de conducir. Estamos conversando con el ingeniero Bob y nos había contado pues de que son 40 preguntas, de esas 40 tiene que aprobar 30, si usted aprueba 30 prácticamente ya aprobó el examen teórico, el examen de reglas viales, digamos, es así, y luego viene el examen de práctico, ¿no? Normalmente esto se hacía en el Turing, donde hay una, toda una escenografía para que el conductor pueda dar su examen práctico. ¿Cómo es en el Callao? En el Callao, por ahora ya tenemos un circuito, no propio, pero sí que lo tenemos ya en práctica desde el mes de marzo. Es un circuito en la que se va a evaluar la habilidad conductiva del conductor, el reglamento de tránsito, los estacionamientos tanto paralelo y en diagonal. Si la persona tiene la habilidad conductiva y puede estacionar su vehículo y se le ve que tiene derecho a una licencia, ya se le aprobará. O sea, inicia con un puntaje de 50 puntos a su favor y por cada falta que vaya cometiendo se le va a ir descontando. El postulante va a aprobar con 28 puntos. Una vez aprobado, ya se encuentra apto para ir a nuestra sede central a reclamar su licencia de conducir. Ese es el último examen. Es el último examen. Uh-huh. Una vez ya estando con toda la documentación completa, el usuario no esperará más de 10 minutos, de entre 10 a 15 minutos para la impresión de la licencia. Uh-huh. Y ya es un nuevo conductor legal y oficialmente establecido en el Callao, ¿verdad? En el Callao. Muy bien, bien amigos, pues ustedes están escuchando lo fácil y rápido que es, sobre todo la efectividad con la que se entregan estos documentos en el Callao. Ya no tienes que irse pues hasta Lima y bueno, demorarse de repente un día, dos días, tres días, sino rápidamente aquí en el primer puerto podemos tener también nuestro documento para manejar. Nos dicen que tenemos una llamada, ¿sí? A ver, aló, buenos días, aló, buenos días. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Teresa Mendoza. Teresa Mendoza, ¿desde dónde nos llamas, Teresa? Estoy llamando desde Bellavista. Desde Bellavista, ¿cómo estás, Teresa? ¿Cómo está el clima de Bellavista? ¿Salió el sol o no? Sí, ha salido desde temprano y desde temprano también estamos enganchados ahí en la radio también. ¿Tú sabías que en el Callao se sacan brevetes? ¿Teresa? Hola. Aló, buenos días. Sí, ¿tú sabías que en el Callao también se tramitan brevetes, se sacan brevetes? Ah, no nos escucha. Bueno, no nos escucha. Se cortó la comunicación. Bueno, doctor Jorge Villarreal, algo nos quería decir. Digamos, el gobierno regional, cumpliendo también con su rol de prevención, desarrolla cada mes un curso de preparación para obtención de licencia de conducir. ¿Cuál es el propósito que nosotros perseguimos? Es transmitir al postulante o a la persona que quiere por primera vez obtener una licencia de conducir todos los conocimientos teóricos que debe conocer para ser titular de una licencia de conducir. Esos cursos los realizamos en la Gerencia de Transportes, que está aquí en la Avenida Juan Pablo II, es completamente gratuito y tiene dos aspectos fundamentales. Primero, la parte teórica, en donde exponemos toda la reglamentación que debe conocer toda persona que quiere ser titular de una licencia de conducir, y también algunos aspectos prácticos que se están dando en los exámenes de manejo. Acá quiero mencionar que, por ejemplo, uno de los aspectos que mayormente se presenta en los exámenes de manejo es el nerviosismo del postulante, ¿no? Hay también una tasa de desaprobados. Ajá, esto, ¿cómo está eso? Hay una tasa de desaprobado que es casi similar. Digamos así, un 60% aprueba, un 40% desaprueba, ¿no? Pero normalmente desaprueban por el nerviosismo, ¿no? Porque se equivocan al momento de hacer la prueba o el recorrido, y como explicó el ingeniero Bob, eso va descontándole pues en el puntaje que le ha sido otorgado. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros con estos cursos de preparación? Darles un conocimiento previo de lo que debe conocer toda persona que quiere ser titular de una licencia de conducir. Los cursos, como repito, lo hacemos gratuitamente y una vez al mes. Lo publicamos en nuestro Face, en el Facebook de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, donde estamos señalando las fechas. Lo realizamos normalmente en el horario de 9 a 12 del día, ¿no? ¿En un solo día? En un solo día. ¿Y esto tiene algún costo? No. ¿Y qué días es que son? Lo hacemos, escogemos un día al mes. Normalmente, generalmente lo hacemos... Una vez al mes. Normalmente lo hacemos entre un miércoles o un jueves. Y la inscripción, como repito, esto se hace por el Facebook y es gratuito, ¿no? Entonces ahí procuramos también, como decía el ingeniero Bob, que el postulante pueda o el aspirante pueda realizar un curso, un simulacro de examen para ver su nivel de conocimiento. Aclaramos también las dudas que tiene. ¿Y esto le va a servir para su examen teórico? Sí, sin duda le ayuda mucho, le expande un poco el abanico de conocimientos que los especialistas de la gerencia imparten, porque les hablamos ahí sobre el reglamento de tránsito, el SOAT, el Reglamento Nacional de Vehículos, lo que todo conductor debe conocer cuando va a utilizar un vehículo automotor, las revisiones técnicas, ¿no? Todos los conocimientos mínimos e indispensables que las personas deben ser. Y también aprovechamos para darles un curso de sensibilización, hablar un poco sobre los accidentes de tránsito, ¿no? No hace mucho hemos terminado de hacer este curso gratuito de preparación el día de antes de ayer. Hemos tenido una concurrencia de aproximadamente 20 personas. Así sea una sola persona que esté interesada, lo realizamos, porque nuestro propósito es también prevención. Y casualmente los accidentes de tránsito acá en el Callao han ido reduciéndose porque estamos desarrollando pues una política de prevención. Queremos llegar pues a todos los usuarios para que se genere una conciencia y responsabilidad en el conducir. Bueno, cuando sea el día de estos seminarios, de estos cursos, sería bueno pues que nos peguen una llamadita para poder de alguna manera también difundirlo. Y cualquier información que pueda ser de beneficio pues para los vecinos chalacos, encantados de poder apoyarlos en ese aspecto. Claro, gracias. Yo quería precisar con el ingeniero Bob, antes que se retire, hacer un recuento, porque esta información va a salir mañana en el diario Prensa Chalaca de manera muy, muy detallada. Si una persona quiere sacar su brevete, entonces lo primero que tiene que hacer es tener un certificado médico de su persona, obviamente, que se puede en diferentes hospitales del Callao, que se pueden otorgar, ¿no? Por ejemplo, sé que en el San José, en el Carrión también. ¿Cuánto cuesta este certificado? Pues para más o menos saber cuánto tiene que gastar una persona que quiere sacar su brevete. Claro, en primer término tiene que sacar su examen médico. Su examen médico. En el Callao nosotros tenemos autorizado solamente a Medi Callao, a Barricán, a Servimedic y al Hospital San José. Esos son los centros médicos autorizados. En cualquiera de esos centros... ¿podría repetir los centros autorizados? Es Medi Callao, Barbicán, Servimedic y el Hospital San José. Uh-huh. Son los centros médicos autorizados en el Callao. Eso no excluye al resto del país. Claro. Pero en el Callao tenemos esos cuatro nosocomios. Ahí tiene que realizar un primer pago. ¿Cuánto cuesta este? Es dependiendo de la categoría, porque a los profesionales se le agrega un examen más, que es el toxicológico. Uh-huh. ¿No? Entonces cada institución, como en el Perú vivimos en un libre mercado, cada institución tiene un costo diferente. Diferente. ¿No? Eso no lo manejamos como gobierno. Pero un promedio, Está entre 60 soles, un promedio de un certificado médico. Un certificado médico para la licencia de conducir. Luego de que tengo mi certificado médico, ¿qué hago? Se acerca a nuestras instalaciones, pago al Banco de la Nación de la tasa correspondiente para el examen de norma al código 9426, el monto de 17 soles 50. Ajá, 17 soles 50. Este pago le da derecho a 3 oportunidades del examen de normas, el teórico. Tres oportunidades con este pago para el examen de normas. Y gratuitamente puede llevar los simulacros que él desee hasta que se encuentre preparado. Es lo que le brinda el gobierno regional de hacerle este simulacro. Es idéntico al examen de normas, con las mismas preguntas. Un simulacro prácticamente, ¿no? Luego de realizar este pago al Banco de la Nación, al código 9426, este pago de 17.50, que le da 3 oportunidades para el examen de normas, ¿qué otro paso se sigue? Sí, el siguiente paso es el examen práctico, y también tiene que pagar a la tasa al Banco de la Nación, al código 9450, la suma de 29 soles 50. La suma de 29 soles 50. Y finalmente, ya para la expedición de la licencia, al código 9421, la suma de 29 soles 50. 9421. Al código 9421, la suma de 29 soles 50. Más otra vez 29, sí. 50, ¿verdad? Con eso ya se encuentra apto para reclamar su licencia de conducir aún. Muy bien. Bueno, amigos, ustedes ya han escuchado toda esta información, va a salir mañana en el diario Prensa Chalaca, paso a paso, todo lo que tienen que hacer. Pero también, no solamente hay personas que van a sacar su brevete por primera vez, ¿verdad? La revalidación. En la revalidación solamente... ¿Qué significa revalidación? Las personas que ya cuentan con una licencia de conducir, ¿ya? Y que van a sacar al vencimiento de ella una nueva licencia. Van a revalidar, claro. Su... Ellos están exonerados nada más del examen de manejo, el examen práctico. O sea, todo menos 29.50. Menos 29.50. Para la revalidación. Revalidación. O para categoría... Para recategorizar, dependiendo es... para la recategorizar, se le agrega allí, en lugar del examen de normas, tendrá que llevar un curso en una escuela de conductores. Ajá. Que eso sí, costo varía de acuerdo a la categoría que uno quiera acceder. Y usted, en la experiencia que tiene, más chalacos van a sacar su brevete por primera vez? ¿Hay más chalacos que quieren sacar brevetes, de repente más profesionales, como en este caso, por ejemplo, por la condición de primer puerto, de puerto, nuestro Callao? De repente hay gente que quiere, pues, brevete más profesional para manejar un tráiler, por ejemplo. Claro, es la A3C. Inclusive ahora ya hemos ampliado para el examen de manejo, porque inicialmente no tomábamos el examen de manejo para la 13, ahora ya brindamos para todas las categorías el examen de manejo, para todas las categorías estamos dando todas las licencias de conducir. Tenemos un grueso que es particular, pero no queda de largo excluido los profesionales, porque los profesionales tenemos un 40% que están llegando. Realmente esto va creciendo, estamos creciendo y ellos están dando cuenta de la atención personalizada que le estamos dando acá en el Callao, a diferencia de otras regiones y la misma región Lima. Es una atención muy esmerada, muy personal, y en la que, si usted se da cuenta, y acaba de decirlo nuestro gerente, 10 minutos una vez obtenido toda la documentación completa, en 10 minutos máximo se le expide, expidiendo la licencia de conducir. En 10, máximo 15 minutos se le expide. Luego de tener toda la documentación completa. Claro, claro que sí. Bueno, pues amigos, ya escucharon, ya ustedes se enteraron, y el día de mañana va a salir publicado, pues, en el diario Prensa Chalaca, para que nuestros amigos chalacos sepan exactamente lo que tienen que hacer y que sepan que pueden obtener rápidamente, en un solo día si están apurados, si no puede ser en dos días, su documento para su brevete, para que puedan, pues, manejar libremente en nuestras pistas chalacas y en cualquier pista, ¿no? Bueno, doctor Jorge Villarreal, muchas gracias por estar con nosotros. Él es gerente general de Transportes y Comunicaciones del gobierno regional. Nosotros vamos a tocar un tema más adelante, le contaré que es el tema de la Néstor Gambetta, una vía bastante, digamos, importante en el Callao, pero que está pues causándole muchos dolores de cabeza a los vecinos chalacos. Ya hablaremos de eso, ya nos dijo, nos ha apoyado ahí con quién tenemos que conversar para eso. Ojalá que podamos contar con su apoyo para poder tener aquí al funcionario encargado y simplemente agradecerle la deferencia, agradecerle por estar aquí. Y algo más que usted tenga que acotar, algunas palabras finales. Sí, agradecerles también esta invitación. Queremos manifestar que la unidad de licencias de conducir está emitiendo licencias para vehículos automotores de la clase A, para vehículos particulares como para vehículos profesionales. Es decir, tenemos todas las categorías a cargo o bajo responsabilidad del gobierno regional del Callao. Adicionalmente a ello, como hemos comentado, no solamente la gerencia se está abocando a la emisión propiamente de licencia de conducir, sino también está desarrollando actividades complementarias, como los cursos gratuitos de preparación, los cursos de reducción de puntos. Y tenemos una actividad que hemos iniciado, es un programa preventivo educacional de seguridad vial, se llama Transitemos Callao, tiene su Facebook. Este programa está dirigido a niños y adolescentes, que tiene como propósito desarrollar aspectos o campañas de prevención en seguridad vial. Tenemos la satisfacción de que este año hemos logrado capacitar a 180 colegios de todo el Callao y a una población estudiantil y de adultos de más de 17.000 personas. Es el equipo técnico que lo integra, es multidisciplinario, hay profesores, policías especializados en tránsito y también el propio personal de la gerencia de transporte. Entonces queremos también invitar a los padres de familia, al público en general, aquellos que quieran que este programa preventivo, digamos que culmina con un paseo turístico en el Callao, puedan inscribirse a través de la página de la gerencia regional y también del programa que tiene el Facebook, que tiene también Transitemos Callao. O puede llamarnos también al teléfono 637-1480 para que nos envíen su pedido de programación. Este es un... ¿Es un curso itinerante, digamos? Sí, es un programa que se realiza, por ser niños o adolescentes, se realiza a través de material lúdico, juegos. ¿Y esto se realiza, digamos, básicamente en la época escolar? Se realiza en la época escolar, pero también lo vamos a realizar en vacaciones útiles, ¿no? ¿Y quiénes pueden acceder a que ustedes vayan con este taller, digamos, de educación vial a diferentes lugares? Los padres de familia que quieran, por ejemplo, que sus hijos conozcan sobre temas de prevención y seguridad vial, nos pueden llamar. Hay personal que un grupo. Sí, hay personal que normalmente acude, hace toda una programación, definimos un lugar y los concentramos, ¿no? Y además este programa culmina con una actividad de un paseo turístico en el Callao para poder ir resaltando también los aspectos positivos que tiene la ciudad, y damos por terminado el curso. ¿Cuánto demora este cursito, este taller itinerante que ustedes hacen? Lo hacemos en un día, todo lo que es el curso lo hacemos en un día y ya con una programación definida los juntamos, digamos, todos los participantes de los colegios y desarrollamos ya el paseo turístico, generalmente un sábado. Entonces los llevamos al Real Felipe, a La Punta, a los parques temáticos y a todos los lugares turísticos que Callao tiene. Pero lo más interesante es de que siempre hablamos sobre seguridad vial, ¿no? ¿Y se le da algún certificado a los participantes? No les damos un certificado, sí. Normalmente los profesores nos firman una constancia sobre la capacitación. Este programa preventivo educacional de seguridad vial, que se llama Transitemos Callao, que es una de las preocupaciones que tiene nuestro presidente regional, doctor Fieri Moreno, se va también a realizar en el año 2013, este año, ¿no? Porque esa es una de nuestras metas, de que la población del Callao vaya sensibilizándose en los problemas de los accidentes de tránsito. Los niños son un buen receptor para que también sirvan de un motivador para los padres de familia, para que nos acostumbremos a respetar la regla de tránsito. Claro que sí. Bien, amigos, ha sido el doctor Jorge Villarreal, el gerente general de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. Estuvo también con nosotros el ingeniero Bob Ríos, jefe de la Unidad de Licencias de Conducir. ¿Ah? Fueron muy claros, muy didácticos, y ojalá pues que los podamos tener en otra oportunidad poder seguir conversando acerca de este importante tema como es la seguridad vial, pero sobre todo cómo obtener pues las licencias de conducir. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y vamos a regresar con un tema bastante explosivo. ¿Qué sucede en el Poder Judicial, en la Corte Superior de Justicia del Callao? Escándalo en el Poder Judicial. Estará aquí la abogada Betty Criado para hablar sobre el caso de un grupo de estibadores que han sido acusados de narcotráfico, muchos de los cuales ya están purgando condena en el penal Sarita Colonia y otros se encuentran en clandestinidad. Vamos a ir a una brevísima pausa y regresamos en tu programa Así es el Callao. Así es el Callao. Hoy día viernes 14 de diciembre, a pocos días ya de la Nochebuena, a pocos días de la Navidad, hay chalacos que no van a poder pasar una bonita Navidad porque sus hijos están simple y llanamente presos, ¿ah? Están en prisión. Así que este es un tema muy muy importante y esperamos pues cualquier llamada al 453-1654. Antes de iniciar este programa o esta secuencia ya de este lo que hemos denominado pues un escándalo en el Poder Judicial, este caso de los estibadores chalacos que han sido acusados de narcotráfico, vamos a ir con un enlace telefónico desde algún lugar de la provincia constitucional del Callao. Ya estamos conectados por la línea telefónica con Mauricio Samanamut. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Buenos días, Tulio. Buenos días a tus oyentes de Radio Charata. Bueno, sí, efectivamente, ayer he podido apreciar que por lo menos las autoridades toman en cuenta las informaciones de los medios de comunicación del Callao. La gerencia de mantenimiento de la ciudad ha estado efectuando el sane de las pistas en la Avenida 2 de Mayo. La Avenida 2 de Mayo sería pues una ciudad bombardeada y sobre todo porque se está permitiendo que en esta avenida transite vehículos de gran tonelaje, lo que antes no sucedía. Aparte de situación que va a mejorar, claro, ya el transporte, ya no, los pasajeros no van a saltar como si fueran en un caballo dentro de los vehículos, porque están resalando los huecos, los grandes huecos que existen en la Avenida de Mayo. Luego también tenemos el problema este, hace pocos días hemos tenido una conferencia de prensa en la Dirección de Salud, donde se ha dejado en claro que hay un evidente peligro con esta enfermedad del dengue. Incluso los médicos dieron a conocer que han encontrado larvas aquí en una provincia del Callao, específicamente en Ventanilla. Han encontrado larvas del dengue y eso es muy peligroso. Hay enfermos que han ingresado o ya viniendo de los sectores donde el dengue viene azotando fuertemente, han ingresado al Callao. Los están controlando, pero de todas maneras el peligro es que ya encontraron larvas también cerca del verano, y la costumbre de muchas familias chalacas de sacar piscinas a la vía pública. Estas piscinas, de acuerdo a lo que comentó el doctor Manuel Antonio Burla, que es ejecutivo de salud ambiental, que durante el año pasado, en las inspecciones que se hicieron, se encontró productos sellados justamente en el agua, había restos que iban contra la salud de que los niños que se metían en estas piscinas porque permanecían 3 o 4 días. Incluso un niño, pues, sabes que un niño que entra al agua siente frío y orina. Por eso que se han encontrado restos de residuos fecales y agentes patógenos. Esto manifestó abiertamente el doctor Manuel Burgas Mamé. Además, que cuando los vecinos de fuga a las piscinas los hacen en la vía pública y esa agua a los 2 o 3 días se pone verde, se convierte en el hábitat necesario para que venga el dengue y se desarrolle en cualquier lugar. Vuelvo a reclamarte, ellos me dijeron que ya encontraron restos y encontraron el huevo de este animal que pareció el zancudo, pero es más fuerte. Se distingue el zancudo porque tiene sus patas rayadas, pero es más fuerte, más resistente, y esto en realidad pone en peligro que es a la ciudadanía. Por lo que te digo, ¿no?, que más adelante los vecinos, esa mala costumbre de poner las piscinas en las vías públicas, tener el agua estancada por 2 o 3 días y luego arrojarla a la vía pública. Ahí la municipalidad, ellos han sido descendientes con la municipalidad, le dicen que de acuerdo a la de municipalidades, ellos deben controlar, y también de acuerdo a la ley de residuos, deben controlar que estas aguas no permanezcan al aire libre, que les ponga que las tapen durante el día cuando no se utilice. Pero ahí no radica el peligro, ¿no? Como te digo, son condescendientes. El peligro es que esta agua verde, esta agua embosada, sea el mejor hábitat de lo que significa el dengue creciendo. No mira su poder de decir que puede penetrar a estas situaciones que planteo con las piscinas públicas que se colocan en todos los lugares, en todos los barrios. Muy bien. Muy bien, Mauricio, ¿algo más? Te escuchamos. Y también, pues, lamentar que la situación en Gambetta sí fue terrible. Julio, yo tengo que viajar a Ventanilla, tú sabes que yo tengo un programa ahí en Radio Satélite en Ventanilla, y todos los domingos, los seguimientos de los domingos, si fuera todos los días, imagínate, ¿no?, el martillo que tienen que pasar los pasajeros, y desde el óvalo centenario hasta Ranza, más o menos la ciudad de Ranza, tienen que pasar. Los huecos cada día son más grandes, hay un terral terrible que penetra incluso al interior de los vehículos. Pero eso no es la situación grave. La situación grave es que la mayoría de los carros que van a Ventanilla, los carros de pasajeros, ya están viejos o algunos ya están en condiciones ya que deben ser renovados. Tanto golpe puede generar el cardán, el freno, incluso hemos sido testigos que las llantas se les han reventado, felizmente en zonas donde no han agarrado velocidad, y esto puede generar, pues, una serie de accidentes, ¿no? Lamentablemente, parece que las autoridades responsables de esta vía no tienen en consideración lo que significa el Callao, y sobre todo a la gente que tiene que venir al Callao, o la gente del Callao que tiene que hacer la ventanilla. Bien, Mauricio. Muchas gracias por esta conexión desde algún lugar del Callao con el periodista Mauricio Samanamut. Muchas gracias. Saludos para todos los oyentes. Muchas gracias, Mauricio. Bien, amigos, luego de esta conexión en directo, que nos dice Mauricio que están ya arreglando la avenida 2 de Mayo. Bueno, pasé temprano por ahí, la verdad no pude ver. Vamos a inspeccionar, vamos a ver. Y sería bueno pues también resaltar pues esta labor que viene realizando la municipalidad, si es que es verdad que están pues ya resanando pues la avenida, esta avenida importante como es la avenida 2 de Mayo. Bien amigos, estamos ya con la doctora Betty Criado. Ella es la abogada de los estibadores chalacos que han sido acusados pues de narcotráfico y que ella pues nos va a dar pormenores de este caso que en realidad ha puesto triste a muchas familias chalacas. Imagínense que sus seres queridos, sus hijos, esposos están pues presos en Sarita Colonia, aun cuando no se ha realizado, según la doctora Betty Criado, una buena gestión legal. Vamos, también está con nosotros el señor Wilmer Esteves, él es secretario del Sindicato de Estibadores del Callao, también vamos a conversar con él, pero antes le estamos dando los buenos días a la doctora Betty Criado. ¿Cómo está, doctora? Tengo usted muy buenos días. Buenos días. Te agradezco por la oportunidad que nos das en esta hora para poder nosotros denunciar el escándalo que ahorita queja en el Poder Judicial de Callao con relación a detenciones arbitrarias y abusivas contra simples y humildes trabajadores del puerto de Callao que son los estibadores. Bueno, para que nuestros amigos oyentes se enteren y sepan qué realmente está sucediendo, queremos que nos cuente cuál es el caso. Los estibadores chalacos, ¿cuántos son? ¿En qué lugar está trabajando? ¿En DP World? ¿En ATM? Cuéntenos, por favor, exactamente el caso. Más bien, en esta parte quisiera darle el pase al secretario Wilmer Esteves, por lo que él tiene conocimiento con relación a las partes de las naves, que es un poquito como lo que lo conozco, ¿no? Yo iría a la parte legal. Perfecto, doctora. Bueno, Wilmer, cuéntanos pues, él es secretario del Sindicato de Estibadores. Cuéntanos, ¿cómo sucedió esto? ¿Dónde sucedió? Cuéntanos. ¿Cuántos vecinos, hermanos, chalacos están involucrados aquí? Ante todo, buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Sí, mire, esto sucede un 14 de julio, ya aquí en el puerto del Callao, en las instalaciones de APM Terminals. Entra una nave de bandera liberiana hasta el puerto para hacer la descarga de contenedores llamada Mercury Beach. Nosotros en el puerto del Callao somos aproximadamente 650 trabajadores a la estiva, entre los cuales pues en esta oportunidad, en esta nave, iban a trabajar 25 estibadores, entre los cuales encontramos pues las especialidades de capataz, estibador, tarjador, ya, y grueros. Que resulta de que al ingresar la nave, esa nave tenía que ingresar a las 11 de la noche del día 14 de julio. Esta nave ingresa a las 2 de la mañana, se retrasa. A nosotros, para trabajar en las diferentes naves que entran en el puerto, a nosotros se nos hace un nombramiento rotativo. Se nos pone una pizarra y se nos designa a las 8 de la noche, se nos designa a qué buque vamos a trabajar. Como a diario entran diferentes naves, nosotros a diario trabajamos diferentes buques. Entonces resulta pues de que ese día se hace la designación, ingresa la nave y un grupo de compañeros ingresan a trabajar. Suben a la nave y resulta pues que a las 2 de la mañana, a la hora que ingresa la nave, se encuentran maletas con droga. ¿Quién encontró las maletas? El capitán del buque, por la ciudadela del buque, observa que hay tres maletas de droga en la parte posterior de la nave. Se le dice popa. En la parte posterior de la nave se encuentran tres maletas de droga. Y lo extraño es que el capitán del buque, al encontrar las maletas con droga, debió parar las labores y al instante convocar a la policía para que se hagan las inspecciones. Pero no. Lo que pasó es que el capitán de la nave inspeccionó esto y las labores continuaron hasta las 6:15 de la madrugada, que es el turno normal. En el lugar donde se encuentra la droga, nosotros no tenemos acceso a ese sitio. Nosotros no tenemos acceso. Aún por el contrario, nosotros donde venimos trabajando, que son las grúas de las naves, ahí siempre tenemos a cargo a un capataz. A un capataz. También hay personal, pues, del buque, los marineros, que también están haciendo el chequeo. Resulta, pues, que nuestros compañeros han acabado el turno a las 6:15 de la mañana y se han retirado a sus casas. ¿Y hasta esa hora no se había reportado este hallazgo de droga? No se había reportado a las autoridades competentes, nada. Los compañeros se retiran a las 6:15 a sus hogares y a las 7:00 ingresan al relevo, que tienen que trabajar de 7 a 14, 15, hasta las 2 de la tarde, 15. ¿Y qué pasa? Que a las 9 de la mañana recién el capitán ordena que se paren las labores y que se revise a todo el personal, al buque, todo. Resulta de que nuestros compañeros involucrados a las 2 de la tarde y 15 se retiran a su casa también. Para entender, los estibadores que hicieron, digamos, el trabajo de estibar el barco, lo hicieron hasta las 6 de la mañana. Así es, primer turno. Primer turno, ok. Y luego entró el otro turno a las 7. A las 7. Y salieron a las 14. A las 14. ¿Cuál de los dos turnos está involucrado en el tema de narcotráfico? Los compañeros salen a las 2 y 15 a sus hogares. Ya. Y después de varios días se enteran que tenían orden de detención. Orden de captura. La orden, ¿no?, de captura y de detención para todos. Ah, para todos los que habían entrado a la nave. Para todos. O sea, para los dos turnos, digamos. Aún más, hay un caso de un compañero que ha estado trabajando en otro buque y también se le involucra que ha subido esa nave. O sea, el juez ha ordenado a captura a todos. Pero eso no es, o sea, aparte de ese escándalo, viene pues de que los compañeros han regresado a trabajar al puerto, han seguido trabajando en diferentes naves, y ha venido la cacería, y los compañeros han tenido que salir corriendo, esconderse, y algunos han tenido la mala suerte de haber sido incautados, y hoy están recluidos. ¿Cuántos estibadores están implicados en este asunto? Bueno, son 25 trabajadores, 25 estibadores, entre los cuales encontramos capataces, grueros, tarjadores. Esos 25, ¿cuántos ya están en prisión? Tenemos 10. 10 que están 10 en prisión. Ahora, nosotros estamos totalmente preocupados porque la nueva concesionaria, APM Terminals, ha manifestado al principio su voluntad de seguir contando con los servicios de nuestros compañeros. Pero estamos preocupados porque van pasando 5 meses, observamos, y a diario estamos con la doctora Betty en el Poder Judicial, en Lima, en el Callao, hemos presentado documentación, todo, hemos conversado con los señores representantes del Poder Judicial, y no vemos la voluntad de solucionar el tema. Muy por el contrario. ¿Está dilatando esto? Muy por el contrario, lo que observamos, aparte de la dilatación, lo que observamos es burla, lo que observamos es maneras arbitrarias y abusivas de a todos meterlos presos, aún sin llevar a ese debido proceso. Ahora, la preocupación está en el caso laboral, debido a que los representantes de APM, como empleadores, pasan 5 meses, ¿hasta cuándo más esta gente pueden y corren el riesgo de perder su trabajo? Uh-huh. Y estos, y los que están presos, digamos, los que están en libertad, digamos, ¿están en la clandestinidad? Sí, mire, vamos a hablar más claro. Los que están en cierta colonia son reos en cárcel. Y los que están escondidos también son reos. Obviamente. Entonces, claro, todos están en este momento sufriendo y padeciendo. Nosotros con la doctora Betty hemos acudido, y en esta oportunidad queremos agradecer su espacio, hemos acudido a diferentes medios, hemos acudido a la televisión y no sale nada. Hemos acudido a diferentes órganos, en este caso a Derechos Humanos, hemos acudido al Poder Judicial, estamos demandando documentos al Ministro de Justicia, a la Comisión de Justicia del Congreso, y hoy estamos enviando, o hoy vamos a enviar ya un documento al Departamento de Relaciones Laborales de la Organización Internacional del Trabajo, de OIT. Nosotros como sindicato estamos agrupados y afiliados al Sindicato Internacional de Trabajadores de Transporte, que es la ITF. Y también estamos afiliados al Sindicato Mayoritario de Estados Unidos, que es la ILW, los cuales han venido acá al Callao y ya están tomando conocimiento de la burla y del atropello por parte de los magistrados del Poder Judicial. ¿Por qué tú consideras que hay una burla y un atropello? ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo a la documentación enviada por nuestra parte legal al Poder Judicial para que se resuelvan los plazos de acuerdo a los habeas corpus presentados, no se respeta nada. O sea, nosotros en el tema laboral exigimos justicia, pero tenemos nuestra parte legal en la cual nos asesora y nos menciona y nos presenta documentos y leemos los códigos en los cuales se dice que se tienen que resolver mediante plazos establecidos, en los cuales los señores jueces los conocen, lo saben, pero ¿qué hacen? Se burlan de la gente, como no conocen temas legales, como únicamente saben tema familiar, se burlan de la gente y hasta el día de hoy no se resuelve nada. Aún más, este documento, esta denuncia, este autoapertorio, se debe resolver aquí en el Callao, porque se ha encontrado en el Callao. Los señores magistrados, el señor Peirano en su oportunidad, el que fue presidente de la Corte, con el cual hemos tenido muchas reuniones y lamentablemente tenemos que decirlo, es una persona que no tiene palabra, no es un mentiroso. Esta persona nos dijo bien claro que aquí era la competencia. Y después de buen tiempo, eso lo va a ver la parte legal en estos momentos, y después de buen tiempo se inhiben y ahora el expediente lo han mandado a Lima. Sabemos nosotros, y todos los abogados que llevan este caso saben muy bien que Lima no es competente, pero lo que están buscando de cosas es dilatar. ¿Y por qué están buscando dilatar el tiempo? ¿Cuál es tu hipótesis, tu idea? Bueno, lo que aquí lo que bueno, no puedo afirmar nada, pero sí hay, nos imaginamos que aquí hay una mano fuerte en la cual se quiere pues a los trabajadores mantenerlos como están para no descubrir otra cosa, porque si nosotros no nos negamos a que nuestros compañeros se les lleve el debido proceso, que se les juzgue, y si hay un responsable, pues que cometa sus culpas. Pero de esta manera, nunca ha sabido. Mire, le comento, luego de este problema, como en el puerto entran y salen naves de bandera internacional, ya en el puerto se atienden diferentes tipos de buques con diferentes tipos de mercancías. Luego de este problema pasó otro problema parecido. Luego de este problema, pasa otro problema parecido. De droga también. De drogas también, se encontró droga. Y vino el fiscal, le tomó manifestación a los señores, a los compañeros, y cada uno se ha ido a su casa. Eso se debió hacer. Hoy, el día de ayer, y el día de hoy, nosotros, que estamos trabajando en el puerto, antes de subir a una nave que tenga contenedores, nosotros pedimos presencia policial. Hoy, ayer hemos pedido presencia policial. Y estamos exigiendo que el capitán del buque, firme la garantía de los trabajadores. Si no, nos subimos. Claro. Imagínense. No existe un procedimiento para poder, como en el aeropuerto Jorge Chávez, por ejemplo, ¿no? Porque cualquier barco no puede venir y traer droga, y me imagino que debe haber una unidad policial. Mire, esto estaba regulado anteriormente por Capitanía de Puertos. Luego, la Capitanía de Puertos tenía un reglamento de funciones y competencias. Uh-huh. Había un artículo especial en la cual hablaba todo lo que era los trabajadores de estiba y la garantía de la estiba. La Capitanía de Puertos afuera hacía la revisión de las inspecciones. Esto pasó de la Capitanía de Puertos, pasó a la Autoridad Portuaria Nacional, que es un ente del Ministerio de Transportes. Con el gobierno de Alan García se creó y se fundó y se maneja así. Pero no hay una dependencia policial en cada uno de estos puertos, porque repito, ¿no? O sea, cualquier barco puede venir, descargar lo que quiera y se va así. Y aún más, eso es lo que no, o sea, las garantías en el caso laboral no existen. No existe. Como le repito, el día de ayer... Justamente que exista pues una policía que esté al pendiente de los barcos que descargan, es la mejor garantía. Aquí quien tiene que tomar cartas en el asunto directamente. Sobre el tema en estos momentos es el empleador. En este caso, El empleador es APM Terminal. O sea, yo me pregunto, cualquier barco puede atracar aquí en cualquier puerto del Callao y bajar, por ejemplo, esas bolsas de droga que estaban en este barco que usted nos relata, ¿no? Que era de bandera liberiana. Tranquilamente esa droga la metían en los contenedores todo, y se iban y se acabó la historia. ¿Dónde está el control? Es por eso que el día de hoy nosotros... No, pero no existe control. No existe, pues no hay. No hay control policial de los barcos que descargan en nuestro puerto. Como le repito, este tema estaba porque en Bahía, este tema lo tenía que ver antes, y lo veía antes, Capitanía de Puertos, Sanidad Marítima, hacían una revisión afuera. Hoy se cambió la Autoridad Portuaria Nacional y parece puede que... O sea que así. Cualquiera puede traer cualquier producto, cualquier sustancia y pasa, porque no hay, digamos, un destacamento policial. En el puerto existe un departamento de policías, hemos observado, de la policía existe también, está la INADRO también, pero lo que se observa es que no se hace la revisión, ¿no? La inspección antes de las operaciones, claro, no se realiza, hacerse, ¿no? Como le repito, entonces el día de ayer nosotros hemos tenido que parar una nave y hemos tenido que pedir la presencia policial. Ustedes han tenido que pedir la presencia policial. Imagínense, los trabajadores piden garantías laborales para producir al empleador. O sea que el puerto del Callao es una coladera prácticamente. Por eso que nosotros, como le repito, nosotros lo que estamos exigiendo es que de una vez por todas esta situación de los compañeros se solucione. Ahora, nosotros no nos queda más que mencionar que estamos dispuestos a salir con las esposas, con las familias, con las madres, a marchar, pues, porque ¿sabe lo que estamos observando, mi estimado periodista? Estamos observando de que aquí en el Callao, aquí en el Perú, si los derechos de los trabajadores no se defienden con escándalos, eso es lo que quieren, que hagamos escándalos, que se haga como tipo la parada para que luego recién de ahí tomen cartas en el asunto. Pero lo que estamos buscando es, pues, que se haga un debido proceso con nuestra gente, ¿no? Bien, usted es, estamos con Wilmer Esteves, secretario del Sindicato de Estibadores. Y la verdad es que, ¿quién mejor que usted para conocer lo que sucede en el puerto, ¿no? Y me está comunicando y me está informando, y yo le voy a hacer nuevamente la pregunta. O sea, las naves vienen y nadie las revisa. No, las naves se quedan afuera en Bahía. A ver, cuéntenos. Las naves se quedan afuera en Bahía. ¿Ya? Ahí el que tiene que hacer, y el ente encargado de hacer las revisiones, todas esas cosas, era en esa oportunidad. No, pero ¿cómo es ahora, en estos momentos? ¿Cómo es? Ahorita la autoridad competente es la Autoridad Portuaria Nacional, la APN. No, pero hay usted que va y hace las descargas de los barcos, ¿me podría decir si hay una revisión de los barcos? No existe. Como le repito, nosotros, para ingresar a laborar, para subir a un barco, en este caso un barco que traiga contenedores, nosotros exigimos. Claro, ustedes están exigiendo por el problema que han tenido, pero yo le estoy preguntando. Normalmente viene el barco y ustedes simplemente lo descargan y no hay ninguna presencia policial. No existe eso. Por eso que nosotros siempre exigimos, ¿no?, garantías laborales. Porque imagínense, pues, nosotros cada vez que subimos, como ayer vino un buque de contenedores y tenemos ese temor de subir, ¿no? O sea, y una pregunta, ¿no existe ninguna dependencia policial aquí en DP World, en APTM? No, en APM existe, como le repito, existe una dependencia policial. ¿Ya? Pero lo que no existe... ¿Cuál es su función de ellos? Bueno, pues... Pero lo cierto es que usted, como una persona que está en el trabajo operativo, me puede decir que no, por lo menos ellos fiscalizan el barco, no lo revisan. O sea, la PNP parece que entre sus funciones no se designa la revisión de los buques. Uh-huh. Porque antiguamente eran los guardacostas hacían toda esa función. Como le repito, como tenía puertos, hacía esa función. O sea que, ¿y tampoco revisan los containers? No, los containers ya vienen... Los contenedores ya vienen de puerto de origen, sellados. Ya vienen sellados, ya vienen con su precinto y todo es en forma automática. Aquí se creó la Ventanilla Única de Comercio Exterior, ¿no? Esto, ya ese es un tema formal, es un tema... Bueno, no hay problemas entonces en los contenedores, pero sí hay problema en el barco. Nadie revisa el barco. No hay garantías laborales. Nadie revisa el barco y por consiguiente no hay garantías laborales para los trabajadores. Por eso, como le repito, nosotros lo que siempre... ¿Cuántos años tiene usted trabajando en el puerto? 20 años en el puerto. ¿Y en ese tiempo nadie revisa los barcos? Como le vuelvo a insistir, anteriormente era Capitanía de Puerto. Anteriormente, los guardacostas iban hasta los buques, hacían revisiones, todo, ¿no? Antes. Esto pasa a la Autoridad Portuaria Nacional, entonces el ente encargado de exigir, de hacer cumplir las normas, ¿no? Porque existe un código de protección de las instalaciones portuarias, el PMIP. Ese código menciona, pues, no todas las garantías. Entonces, quien lo da es el Ministerio de Transportes, que es la Autoridad Portuaria. Pero eso es en cuestión a instalación portuaria, en cuestión a buques, pero no le da garantía laboral. ¿Tiene conocimiento si el mismo procedimiento de no revisar los barcos se hace en DP World? Bueno, no. ¿No tiene conocimiento? No, nosotros trabajamos para PMT. Para PMT, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido prácticamente una primicia. Nadie revisa los barcos, ¿no? Y pueden traer cualquier cosa y pasarla sin que nadie diga nada y después echarle la culpa, pues a la soga siempre se corta por el lado más débil, ¿no? Nos piden una pausa comercial y cuando regresemos estaremos viendo la parte legal con la doctora Betty Criado. Ella está pues representando a los estibadores que han sido, a decir pues, de estas pruebas, de este relato, injustamente encarcelados, y los otros de 25, 10 están ya en prisión, ¿no? Y el resto se encuentran prácticamente, como ya lo dijo el señor Wilmer Estés, en la clandestinidad, pero prácticamente también están presos porque no pueden salir a ningún lado. Es así como van a pasar la Navidad estos hermanos chalacos. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial y regresamos pues con este tema del policial y estaremos con la abogada Betty Criado. Pausa y regresamos. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Señor, ¿usted es Santa Claus? Sí, hijita, no soy Santa Claus. Llegó la Navidad. Así como llega, también se va. Pero lo que no se va es la alegría que compartirás este año. ¡Ay, muchacho, agarras el mago! Pásala en familia y escucha la radio. Somos Chalaca, una gran familia. Algo que algunos medios nunca van a entender. ¡Caramba, muchacho! ¡Ya se acerca la Navidad! ¡Feliz Navidad! Yo leo la revista Sí. Así, revista Sí, claro. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Así. Revista Sí, la mejor. Revista Así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años. En el corazón del pueblo. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes, con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca en los clasificados de Prensa Chalaca. Nosotros no sonamos, ensalzamos, ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca, chalaca, chalaca, lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. ¿Aún no tienes una página web? nosotros te la diseñamos gratis, incluido con hosting, desde 290 soles. Sí, desde 290 soles. Llámanos al 242-2830. 242-2830. Nextel 413 asterisco 8760. Acceso Perú. Diseñadores de negocios en internet. Visítanos en www.accesoperú.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Las 24 horas, toda tu música, chalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Ya estamos de vuelta en tu programa periodístico Así es el Callao. Y estamos con una conexión en vivo y en directo desde algún punto de nuestra provincia constitucional del Callao. Estamos con nuestro corresponsal y amigo Pedro Espiel. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Muy buenos días para todos los amigos de la provincia constitucional del Callao. Y nos encontramos exactamente en la cuadra 3 de la avenida Sáenz Peña, donde queda el local institucional de la cooperativa de ahorro y crédito La Portuaria, una de las mejores y la única cooperativa que hasta ahora se mantiene con mucho éxito en el primer puerto de la República. El día de mañana queremos informar que la cooperativa de ahorro y crédito La Portuaria celebra la Navidad. El mañana 15 de diciembre, que estará llevando a cabo a partir de las 10, 11 de la mañana en la Casa Club, en la Casa Club de Napo, que queda en la cuadra 3 de la avenida Santa Rosa, en el distrito de La Perla. Como todos los años y como es tradicional, la cooperativa de ahorro y crédito La Portuaria realiza este sorteo por Navidad con todos sus socios, y va a haber sorteos de artefactos eléctricos, va a haber un show realmente artístico, como todos los años. Nos encontramos con don Carlos Reyes Roca, que es el presidente y director de la cooperativa de ahorro y crédito La Portuaria, para que nos dé un avance de lo que será mañana este gran rincón portuario que realiza La Portuaria. Don Carlos Reyes Roca, muy buenos días. Radio La Chalaca y Así es el Callao. ¿Cómo será mañana este gran sorteo? Mañana, mira, mi saludo a todo el Callao, la comunidad chalaca. Efectivamente, esta cooperativa cumple 48 años de actividad solidaria. Realiza el día de mañana 15, de 10 a 2 de la tarde, un evento tan importante como es un sorteo por Navidad para los socios inscritos en actividades sociales. Va a haber premios especiales para los que concurran, premios también para todos los que tengan actividades sociales. La cooperativa nació pues en el terminal marítimo de Callao, que se llama La Portuaria. Mañana recordaremos también a los fundadores que han hecho que esta cooperativa, a través de estos 48 años, se vaya cumpliendo sus finalidades como en acciones solidarias. Un saludo para toda la comunidad chalaca y una feliz Navidad. Muy amable, fueron declaraciones de don Carlos Reyes Roca, presidente del directorio de la cooperativa de ahorro y crédito La Portuaria. Entonces mañana estaremos acompañándolo en este gran sorteo anual que realiza con todos sus socios. Además, queremos informar que el día de mañana 15 también, a partir de las 4 de la tarde, se está llevando a cabo una de las grandes semifinales de este primer festival estudiantil de la música peruana que organiza que impulsa el consejero regional Eugenio Córdoba Rodríguez, en la que viene participando hasta esta fecha 12 alumnos de diversos colegios de la provincia constitucional del Callao. La gran final será el 19 de diciembre en las instalaciones del Centro de Convenciones del Real Felipe en el Callao. Hasta aquí la información, estaremos retornando en cualquier momento. Adelante, estudios. Bien. Ha sido pues nuestro corresponsal Pedro Espiel desde un punto del Callao, y toda esta información estará saliendo pues mañana en tu diario Prensa Chalaca. Bien, amigos, nosotros continuamos con nuestro programa y continuamos con este escandaloso tema que realmente nos indigna, y seguramente que no es el único caso, seguramente que a nivel del Callao hay varios de estos temas de injusticia realmente que se viene dando en nuestro Poder Judicial. Así que vamos a conversar con la doctora Betty Criado para que ella nos cuente por qué considera que esto es un escándalo en el Poder Judicial. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días, Julio. Gracias por la oportunidad. Mire, ahorita tenemos detenidos en el penal Sarita Colonia, casualmente por el caso que ha comentado el señor Esteves, y muchos están en la clandestinidad. A estos, a mis patrocinados, se les ha recortado el derecho a la defensa, al debido proceso y los plazos establecidos por ley. ¿Por qué? En el caso de, tenemos el caso patético, que la verdad es que es un escándalo, el caso de este chico Willy Camacho. Ya, Willy Camacho, a este muchacho fue a laborar y de la noche a la mañana se entera que está comandado de detención. Pero para esto, la policía él lo cita a dar su manifestación el 30 de julio a la INANDRO. Y sin embargo, la INANDRO remite el atestado policial el 29 de julio. El 29 de julio, la fiscal denuncia a todos. Y luego el doctor Carlos Nieve, de manera autoritaria, abusiva e ilegal, ordena mandato de detención para ese muchacho, el cual está en la clandestinidad. Le recortaron su derecho a la defensa. No dio su manifestación a nivel policial. Y lo más triste es de que el auto partorio tiene 180 páginas y es cliché de una manifestación. De los detenidos han sacado cliché para todos. Una copia idéntica para todos. Para todos, para todos. ¿Mm? Tenemos el caso del muchacho Armando Marañón Maresco, de Jonathan Alexis Tantablica Pascuelo, Michelle Alan Esmín Mendoza, quienes están ahorita recluidos en el penal Sarita Colonia. ¿Cuántos hay en el penal? Mis patrocinados son 10, pero ahorita son 3 los que están detenidos. Pero en total son 10 los detenidos. 10 los que están de la misma manera. No se les solicitó su manifestación a nivel policial. Nunca lo notificaron en el caso de los que están ahorita detenidos en Sarita Colonia. Y sin embargo, ordenaron mandato de detención. O sea, a todos los que estaban trabajando, a todos los que han implicado. A toditos, cacería de brujas. A todos los han implicado. A todos. No se salvó ni uno. Ni uno. Inclusive el caso de... Todos tienen detención, pero un mandato de detención. Mandato de detención. Uh-huh. En el caso de Armando Miguel Marañón, que está ahorita preso y que su padre se encuentra acá, el caso de él estaba trabajando en tierra. No subió a la nave. ¿Ya? Ni siquiera subió a la nave. O sea, ni siquiera mandato de detención. Ha habido una investigación previa. Tampoco lo citaron. No hubo investigación previa tampoco. Tampoco hay la fragancia del delito porque ni siquiera les incautaron la droga como para ordenar su mandato de detención. Ahora, nosotros no nos negamos de que sean investigados, pero con un debido proceso, no de la manera como lo han hecho. Ordenan el mandato de detención. En los años de experiencia como abogada que tiene, ¿ha visto alguna vez un caso de este tipo? No, ese es un escándalo. Acá han pisoteado los derechos fundamentales de la persona, la constitución política y del Estado. ¿De una? No, de varias. Son como 25 meses, que son 25 estibadores. Exacto, y el único error de esta gente es haber ido a laborar nada más para llevar el pan, ya, de comida a su casa y a sus hijos. Ahora, nosotros apelamos al mandato de detención el día 6 de agosto y hasta la fecha no se resuelven las apelaciones. El juez Nieve deriva el expediente a la doctora Irizarbe del Quinto. La doctora Irizarbe del Quinto no quiso verlo porque dijo que había mucha gente y que era complejo. La complejidad lo han hecho ellos mismos, porque el caso no es nada complejo. Es cuestión de trabajadores que han ido a laborar. No hay nada de complejidad ahí. ¿Desde el 14 de junio están presos? ¿O desde cuándo? Unos están desde el 1 de agosto, otros están... prácticamente 4 o 5 meses ya tienen en cárcel. Y no se soluciona su situación jurídica. Han vulnerado su derecho a la defensa, al debido proceso y los plazos elementales de ley. ¿Por qué los plazos elementales de ley? Esta gente apela el 6 de agosto. Sus apelaciones al mandato de detención para que suba a sala. Sin embargo, la juez Elizarbe del Quinto Penal, muy inhumana, yo quisiera saber si esta doctora tiene hijos, no le vaya a pasar lo mismo, lo que está haciendo esto con esta gente. Dice, ¿qué quieres, que me ponga a llorar? Así les manifiesta a la gente, a los padres de estos muchachos que han ido a hablar, para que dé movimiento a las apelaciones. Y el expediente lo tenía en un rincón amarrado. Y decir, ¿qué quieres, que me ponga a llorar? No, yo no puedo ver esto, yo me inhibido porque es un caso muy complejo. Y dice que no lo va a ver, que se vaya a Lima. Y uno de los abogados apela a esa inhibición de ella y se va a sala, con relación a la competencia. Pero nosotros con 6 de agosto apelamos también al mandato de detención. Y después de 2 meses lo sube. ¿Cómo lo sube? Tuve que irme al órgano de control interno a quejarme y presentar un escrito 24 horas para que me suba las apelaciones bajo responsabilidad funcional. y a punta de quejas después de 2 meses me sube las apelaciones. Y la segunda sala, que está presidida por Inostrosa Pariachi, el doctor, nos da vista la causa el 15 de octubre. Los abogados fuimos los payasos de ellos, pues, porque otra cosa no puedo decir yo. Dimos el uso de la palabra el 15 de octubre y de acuerdo a ley ellos tenían 24 horas para resolver porque son reos en cárcel. Lo dice la ley. Sin embargo, no nos resolvieron las apelaciones. ¿Cuánto se demoraron? Hasta ahorita no las resuelven. Tenemos 60 días con esas apelaciones sin resolver. Ya vulneraron los plazos establecidos por ley. Y con un habeas corpus, automáticamente esta gente tiene que salir liberada. El 15 de octubre se llevó la vista a la causa. El 29 de octubre nos saca una resolución la misma sala diciendo que ya no eran competentes. Y devuelven el expediente al quinto penal, donde el autor Elizarbe. Pero el 15 de octubre eran competentes y tenían que haber resuelto, porque esa resolución tiene la incompetencia a partir del 29 de octubre. Y ese expediente, sin notificarnos la decisión, porque nosotros nos enteramos por el sistema, lo envían a Lima. Lo envían mal foliado, Lima lo vuelve a devolver y recién la semana pasada legalmente ya está en Lima. O sea que. Pero Lima tampoco lo va a ver. Lo han mandado a Lima. A Lima. Pero Lima todavía no lo va a ver, porque van a sortear quiénes van a tener el proceso, quiénes se van a encargar del proceso. Ya viene el mando, el cambio de mando de autoridades. En febrero vienen las vacaciones. En marzo viene otro grupo de vacaciones porque salen 50% de vacaciones. Un grupo y después el otro grupo en el mes que sigue. En abril lo verán. Y esta gente sigue pudriéndose por un autoapertorio totalmente abusivo, ilegal. Por eso que nosotros hemos denunciado al doctor Nieves y ahorita está siendo procesado por el Ministerio Público. Pero muy al margen de esto nosotros hemos presentado varias cosas. ¿Su denuncia contra el doctor Nieves ha prosperado? Sí, en el, sí. ¿A dónde la presentó? En el Ministerio Público, órgano de control de contralistado del Ministerio aceptado. Público. Sí, la han aceptado. Está ahorita en investigación. Pero yo digo, ¿a qué tantas vulneraciones al debido proceso? Ese es un escándalo. Decido empezar a investigar. Pues, si usted entra a la página web del Consejo de la Magistratura, ¿quién es el doctor Nieves? ¿Y nos puede contar usted quién es? Sí. A ver, por favor. He leído, hay una resolución donde ahí lo sancionan por haber recibido 1,500,000 del narcotráfico. Y no lo digo yo, lo dice el Consejo de la Magistratura y está colgada esa resolución. Este señor es el que evacúa el mandato de detención para esta gente. ¿Y quién es el doctor Elizarbe? Sí. ¿Y quién es el doctor Elizarbe? Otra joyita que está sancionada también por haber liberado a nueve procesados, ¿ya? Con fragancia del delito, los liberó. ¿Eso también está colgado? También está colgado en el Consejo de la Magistratura, no lo digo yo, lo dice el mismo Consejo de la Magistratura. Y ha sido sancionado. Y ha sido sancionado. Ahora, los miembros de la sala, ¿quién es el presidente de Nostrosa Pariachi? Está siendo también ahorita investigado por lavado de dinero. Ya salió en la televisión, ya es Vox Populis, y también está colgado en el Consejo de la Magistratura. ¿Quién es el señor Daniel Peirano Sánchez? Ex presidente, también está sancionado por haber evacuado un habeas corpus contra un narcotraficante. Esta es la gente que ha ordenado el mandato de detención contra mis patrocinados. ¿De qué estamos hablando? Ahora nosotros nos hemos presentado habeas corpus al Callao. El único juez que ha admitido es el doctor Millacoto del octavo penal, al cual le ha dado un trámite. Y le estamos exigiendo que en 24 horas de la excarcelación de esta gente, que está privando de su libertad indebidamente. Porque presentamos otra que cayó al sexto juzgado, en menos de 3 horas, relámpago, improcedente al habeas corpus. Y el segundo juzgado penal también, en menos de 3 horas, improcedente al habeas corpus. Estos señores no han leído el habeas corpus. Simplemente de repente tendrán alguna directiva o amiguitos, pues, estos señores, ¿no? Y bueno, ¿y usted qué cree? ¿Por qué tanto ensañamiento con humildes estibadores, chalacos, que de repente no tienen nada que ver en este punto del narcotráfico o de la droga encontrada en este barco? ¿Cuál es su hipótesis? Porque las cosas no se hacen porque sí, ¿no? Tiene que haber alguna motivación, no sé. Yo pienso que están entreteniendo con esta humilde gente al verdadero narcotraficante, que de repente ya está fuera, ¿no? Porque la embarcación tenía que haberse quedado. Sin embargo, se fue la embarcación. Se fue con su capitán, con su gente. Exacto. Es justo, esta gente tiene que salir de acá. Nosotros nos vamos a ir en marcha al Poder Judicial para exigir que el juez del octavo de una vez resuelva ese habeas corpus y dé la excarcelación de esos muchachos. Y levante los mandatos de captura que pesan sobre toda esa gente que está escondida. Bien, estamos también con la presencia de Armando Marañón. Es un padre de familia que ha venido justamente a defender pues la honra, y no solamente la honra, sino la libertad de su hijo. Buenos días, buenos ¿cómo días, está? Señor, ¿cómo está? ¿Cuántos años tiene usted? 66. 66. ¿Muchos años viviendo en el Callao? Desde que nací. Usted es chalaco. Neto, chalaco, ¿no? Y ha trabajado también en el puerto. Claro. ¿A qué se dedica usted? Ahora ya estoy esperando mi jubilación. ¿Y antes a qué se dedicaba? Trabajaba en ACPB, en la Compañía Peruana de Vapores. Ajá. 20 años. 20 años. Ahí donde estoy esperando mi jubilación, que hasta ahora no sale. Carambas. No sale, ¿no? Acá no sale también. Nada, más bien meten. Meten preso a uno. Si lo saludas al magistrado, te meten preso. Qué barbaridad, ya. Trabajé en MER también en el terminal marítimo. Ya. ¿Y qué? ¿Su hijo cuántos años tiene? Él tiene 33. ¿Tiene familia? Claro, tiene sus hijas. ¿Es su hijo mayor? Mi hijo mayor, el que me ayuda. ¿Cuántos años tenía él trabajando ya aquí? ¿Cuánto tiempo? 10 años. 10 años. ¿Y es la primera vez que tiene un problema? Sí, primera vez que tiene todo. ¿Y él estaba trabajando en el turno de amanecida también? No, él entró a las 7 de la mañana. Ah, ya, a las 7 de la mañana. O sea, el turno, del amanecida, el que sigue, ¿no? A las 7 de la mañana. Y vino el laberinto, a las 10 de la mañana ha venido el laberinto, que paró con el buque todo, y entonces como el que porquería, mi hijo, como sea, se salió, pues como habrá sido, ¿no? Ya. ¿Y qué significa el laberinto? O sea, que fue la policía. Ya tuvo que ir la policía, pararon el buque, pararon todas las maniobras, todo pararon. Ya vino la fiscalía, la policía, el honorable juez Nieves vino también. El honorable juez Nieves, ¿no? Sí. Muy bien, y bueno, pues, ¿y usted qué pedido le haría, pues, como padre de familia y chalaco al Poder Judicial? Que suelten a los muchachos, pues, que no están inculpados, que están ahí por tanto tiempo, que, sin tener culpa de nada, para pasar una bonita Navidad, porque hasta ahora la casa, ni un aronito, nada han puesto, nada, todo está igual del que mi hijo está preso. ¿Dónde vive usted? Santa Marina Sur, lo 16 entonces. En Santa Marina Sur, ¿no? Muy bien, también está con nosotros otro familiar. Ya, pero antes nos dicen, sí, tome asiento aquí, familiar también, pero antes tenemos una llamada, nos dicen. Bueno, pues, ojalá que este tema termine, ¿no? Que esta pesadilla que han tenido que vivir termine, ¿no? Bien, vamos a con una llamada telefónica, nos dicen. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Soy Cintia Ramos, prima de uno que está detenido ahí, Armando Marañón Maresco. Bien, ¿usted es prima? Sí, es mi primo hermano él. ¿Y qué nos puede decir al respecto? Que es una injusticia lo que está haciendo el muelle, porque no lo pueden defender, porque mi primo es un hombre trabajador, es un hombre sano, que no tiene vicio, no va a fiestas, no toma, no fuma, es un hombre tranquilo. Mi primo injustamente está preso solo por haber ido a trabajar ese día, y prácticamente toda la cuadrilla de él dijeron de que la droga eran de ellos, y mi primo no sabía absolutamente nada. Cuando terminaron de trabajar, mi primo vio a la policía, mi primo se asustó un poco y dijo, ¿qué pasa? Porque él no tenía nada que temer. Y cuando le interrogan, le dicen de que si sabía de quién era la droga, mi primo dijo que no, porque mi primo no sabía nada. Y en eso lo dejaron salir a mi primo, y después nos llega una notificación que mi primo estaba con arresto. Y mi primo prácticamente se tuvo que esconder, y él no tiene nada que ver en esto, y desgraciadamente un día lo agarraron y lo metieron injustamente al penal Sarita. Mi primo tiene 2 meses y medio ya preso, señor, y es una injusticia, señor, porque mi primo es una persona sana. Mi primo no sabía nada de que había droga ni nada. Los que saben todos son los tripulantes, ellos saben de la droga, a ellos deben de encarcelarlos, no a ellos, no a los trabajadores que son inocentes, que están prácticamente ahí pagando culpa por otros. Mi primo es sano, las demás personas que también están presas no sabían nada, y los culpables, los que sabían de dónde era la droga, a qué destino iba la droga, todos están libres, siguen trabajando. Ahora mi primo está pagando culpa por otros, y mi primo es inocente, señor. Bien, Cintia Ramos, muchas gracias por tu llamada telefónica. Y ojalá que el Poder Judicial... Ojalá que haga justicia, porque mi primo está 2 meses y medio ya va a llegar la Navidad y él va, desgraciadamente va a pasar ahí la fiesta sin saber nada de lo que había en el parque. Mi primo es un hombre muy tranquilo, señor. Bien. Muy tranquilo, es trabajador, él mantiene a su mamá y a su papá, y ahora en estos problemas mis tíos, que son ancianos prácticamente, están en nada, mis tíos también. Bien, muchas gracias por su llamado. Bien, estamos también con la señora Zoila Sarmiento. Ella es, también es madre de uno de los implicados en este problema, en este tema judicial, y también está con orden de arresto, con orden de detención, pero su hijo pues se encuentra en la clandestinidad esperando que las autoridades judiciales puedan portarse pues a la altura que de la justicia y sobre todo a la altura que todos los chalacos necesitamos del Poder Judicial. Señora Zoila, pégese al micro, por favor. ¿Su hijo cuántos años tiene? 37. Y él está ahorita escondido, digamos, hasta que se solucione este problema. Sí, señor. ¿Cómo se siente usted? ¿Usted es chalaca también? Sí, por supuesto. ¿Cuántos años en el Callao? Toda mi vida. Toda su vida. ¿Dónde vive usted? En Urbanización Santa Cruz. Santa Cruz. ¿Y qué opinión tiene usted de todo este problema, de cómo está trabajando el Poder Judicial de nuestra región? Muy mal, muy mal. Ahora, después de la denuncia que hicimos todos, al juez Nieves, a Peirano y a todos ellos, porque se burlaron de nosotros, ha sido peor. Esa es la rebeldía que ellos tienen contra nosotros. Y peor ha sido, nos mandan los papeles para un lado, para otro lado, y no les da la gana de resolver, no les da la gana, señor. Eso es lo que está sucediendo. ¿Y usted, cuántos hijos tiene? Cuatro, señor. Cuatro hijos. ¿Y él es el menor? No, él es el tercero de mis hijos. El tercero de sus hijos. Y me imagino que usted no va a pasar una Navidad pues como todo el año. No, estoy mal. Porque está, digamos, con esta orden de captura. Nunca pensé llegar a esto. Nunca jamás, señor. Yo he criado hijos buenos, porque soy padre y madre de ellos. Y con ninguno de mis hijos he tenido problemas jamás. Nunca, nunca, señor. Nunca. Son buenos hijos, buenos esposos y buenos padres. Son correctos mis hijos, señor. Me siento mal por esta arbitrariedad, señor. ¿Y usted qué le diría a los jueces que están viendo este caso? Y que a todas luces se puede ver pues estos vicios procesales que de alguna manera está denunciando la abogada Betty Criado. Solamente quiero que les den la orden de comparecencia para que ellos se puedan defender, puedan trabajar para mantener a su familia, que no pierdan su trabajo. Solo eso, señor, que investiguen todo, que lo investiguen. Solo la orden de comparecencia les pido, por misericordia, señor, por ley, por lo que sea, por amor a Dios. Si tienen una madre, por amor a su madre, ayúdennos. No nos dejen así, no nos dejen. Estoy desesperada, no veo a mi hijo cuántos meses. ¿Qué puedo hacer, señor? Yo prácticamente está preso. Prácticamente está preso, señor. Uh-huh. Y eso está sucediendo. Bueno, pues, nosotros vamos a tratar, pues, desde nuestro lado, como medio de comunicación, de llevar esta información para que la opinión pública chalaca sepa, pues, lo que está sucediendo. Y yo estoy seguro que este no es el único caso. Acá estamos hablando de 25 familias que se encuentran prácticamente destruidas ante esta, digamos, este trabajo mediocre que viene realizando el Poder Judicial, que no haya habido ni siquiera una instrucción policial. Nos parece realmente muy, muy injusto, ¿no? Estamos también con la señora Rosa María Pajuelo. ¿Cómo está, señora Rosa María? ¿Desde dónde viene usted? De acá del Callao. De aquí. ¿De qué parte del Callao? De Callao Viejo. Del Callao Viejo. Quirón Paita. ¿Cuántos tiempos viviendo en el Callao? En el Callao, toda mi vida. O sea, yo nací en Lima, pero tengo 52 años y vine en el Callao. En el Callao. ¿Cuántos hijos? Seis. Seis hijos. Su hijo, Jonathan Tantavilca Pajuelo. Pajuelo, él está preso. Él está preso. ¿En dónde está preso? En el penal Sarita Colonia del Callao. En el penal. ¿Ya cuánto tiempo tiene preso? Ya desde el mes de agosto, del 29 de agosto. ¿Primera vez que usted visita un penal para ir a visitar a su hijo? Primera vez, señor, y primera vez que mi hijo le pasa esto, porque él no ha estado ni en Batida, nunca ha conocido ni la celda de una comisaría, y para que venga a pasarle esto sin haber tenido problema de nada. Muchacho trabajador también, como otros que también están en este problema. Nunca ha tenido problemas, nunca ha consumido drogas. De su casa, tranquilo. Ya. ¿Y usted cuántas veces lo visita a la semana? Cuando se puede, dos, en vez de una, pero ya son dos semanas. ¿Él es casado, tiene hijos? Tiene su hijito de 5 añitos. De 5 añitos. Que ha perdido también el colegio y ya no va al jardín. Ya. Bueno, y esta Navidad usted también, me imagino que la pasará muy triste, si es que él no retorna a su hogar. ¿Cómo crees que podemos pasarla? ¿Él vive con usted? Conmigo está viviendo, mijito. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo tenía trabajando él? Él de los 18 años, él tiene 25 años. No, ¿y aquí en el puerto? En el puerto, ajá, de los 18 años. Ya, desde los 18. Ajá. Bueno, y ahora usted, ¿qué planes para la Navidad? ¿Cómo piensa...? Un plan, señor, el único plan que yo quisiera es pedirle al presidente de la República y a los magistrados que estén comprometidos en esto, que por favor se pongan la mano al corazón, que ellos también deben ser padres y que vean cómo están los niños en la casa. ¿Qué dice el niño? ¿Pregunta por su papá? Sí, pero él cree que está en el hospital. Y dice que cuando se va a curar para que llegue a la casa. Bueno, pues esperamos nosotros que las autoridades judiciales, pues sobre todo el nuevo presidente del Poder Judicial, el cual nosotros estamos haciendo todos los trámites necesarios para poder tenerlo aquí en cabina y poder conversar con él y ver pues que tenga la voluntad de realizar pues una buena gestión como presidente del Poder Judicial. Así que, señora Rosa, nosotros estaremos aquí apoyándolas desde ya, porque somos chalacos y porque no puede ser que las lágrimas pues de tantas madres se tengan que estar regando, sobre todo en esta época tan importante del año como es la Navidad. Así que estaremos siguiendo y díganos, lo escuchamos. Yo le he dicho a mi hijo, y pienso que todas las madres lo mismo con sus esposas, ellos están presos y yo también estoy presa con él, porque no tengo cabeza para nada. Lo único que pido es que salgan todos libres, los que están en la clandestinidad, como los que están presos, porque es horrible. Bien, me he puesto en el lugar de ellos y es así. Mi hijo trabajó y hasta el 14 que tuvo que esconderse, porque nadie quiere ser detenido injustamente. Injustamente menos. Por eso le pedimos al Consejo de la Magistratura y que apoyen a estos muchachos, porque que averigüen bien de quiénes son los que están ahí. Y esos son los que están dentro del muelle. Los peces gordos, ajá, están ya... Los que no han puesto cámaras ni filmaciones. Si es una empresa tan grande como es DP World, APM, deben de poner perros, guardianes y cámaras. ¿Dónde están las cámaras? No hay cámaras, no hay filmaciones, no hay nada, y señor. Como nos dice aquí Wilmer Esteves, secretario del sindicato, no hay quien revise los barcos tampoco. Ajá. Al señor le agradecemos bastante porque él ahorita no tiene ni un cargo y él les está poniendo la mano, el hombro por los muchachos. Él antes ha sido secretario general, lo sacaron por qué sé yo, y este señor está apoyándonos bastante y el señor lo tiene que decir bastante. A él y a la doctora, aquí presente la doctora Betty, que bien, es la que hasta ahorita he visto que nos está apoyando, porque ya mi hijo ha tenido dos abogados, los cuales sacaron dinero, dinero, dinero y nunca movieron ni un papel. Eso es lo único que le pido, bendiciones para ellos dos. Así está el tema entonces con este caso que de alguna manera pues ha puesto en la tristeza a 25 familias en la provincia constitucional del Callao. Quiero agradecerle pues, señora, por estar con nosotros, a la señora Rosa María Pajuelo. Vamos a conversar también con, gracias a usted, con la señora María Peña. Ella también tiene un hijo que está implicado en este tema de narcotráfico. Su hijo lleva por nombre Rodolfo Rivera. ¿Cómo está, señora? Buenos días. ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo me voy a sentir? Mala pregunta la mía, discúlpeme. ¿Cuántos años tiene usted? 71 años. ¿Y cuántos hijos? Tengo 8 hijos. ¿Y ustedes también viven en el Callao muchos años? Sí, pero usted sabe, mi hijo, yo soy, él es el sostén de nosotros, de su papá. Su papá tiene más de 80 años también. Y mi hijo lo puede probar, todo le puedo decir que mi hijo es inocente a todas estas cosas. No, porque muchas madres podemos decir, queremos a nuestros hijos, los defendemos. Pero lo que yo le digo es, mi hijo lo pueden demostrar todos sus compañeros de trabajo, es un muchacho trabajador, correcto. Él no tiene, no bebe, no tiene ninguno de esos problemas, jamás ha estado detenido en ninguna comisaría. Y lo único que yo les pediría a todo el mundo y a los jueces, ¿su hijo está al preso? Presidente, está en la clandestinidad. Está en la clandestinidad. Pero mi hijo ahorita está sufriendo de depresiones. Claro. Él no está bien. He llevado a un doctor a mi casa para que lo vea. No está bien. El doctor dice que está propenso a un derrame. Entonces yo lo que les pido es que usted, le agradezco a la doctora, al señor, es que todos ayuden a mi hijo, porque todos pueden probar sus amigos y pueden investigar que es inocente de nada. ¿Y está dispuesto también a declarar y a que lo investigue? Sí, él no le importa. Pero miren, no está... imagínense, no trabaja, no puede trabajar. La mayoría de las veces le da la depresión, tiene que estar con pastillas. Él es un chico tranquilo y lo van a demostrar todos sus compañeros, saben cómo es él. Y ya pues le pido a los jueces, a los que tengan que ver, por favor, a la jueza, si están en este problema, que se fije que ellas también son madres. Son madres y nosotros necesitamos de nuestros hijos. Una Navidad sin mi hijo. Y mi hijo es... Todos mis hijos son buenos, tranquilos, porque son mis hijas mujeres. Pero todos estamos con mucha pena porque quisiéramos que esto se resuelva lo más pronto posible. Claro, claro que sí. Sí. Claro que sí. Bueno, yo quiero agradecerle, señora Rosa María, señora María Peña, su hijo Rodolfo Rivera también está implicado y también... a pesar de que está libre, entre comillas, se encuentra preso, pues, porque tiene una orden de detención, y eso realmente afecta a todas estas familias de gente chalaca, amigos, de gente vecinos del Callao, que prácticamente humildes personas que tienen que vivir a salto de mata, que tienen que vivir, esconderse, porque nuestra justicia está como está. Así que esperamos nosotros que esto cambie y creemos que los medios de comunicación tienen mucho, mucho que ver y toda esta información, como ustedes saben, saldrá mañana en el diario Prensa Chalaca para que así los amigos del Poder Judicial del Callao pues se pongan a trabajar como corresponde. Ellos son servidores públicos y reciben pues... cada vez que algún chalaco trabaja y paga sus impuestos, ese dinero pues sirve para pagarles a todos ellos, estos servidores públicos que realmente, no todos, por cierto, porque siempre en las instituciones pues hay algunas joyitas que hacen quedar mal a la institución. Esperemos que esto se resuelva para alegría pues de tantas madres, de tantos padres, de tantas familias. Son 25 estibadores que son implicados en este tema y esperamos nosotros que las autoridades pues se pongan a trabajar y sobre todo pues le den una solución a este problema. No está bien que los manden a Lima, me parece increíble la verdad, pero bueno, eso es un tema legal y yo quiero agradecerle también a la señora, perdón, a la doctora y abogada Betty Criado por estar pues de la mano con estas familias humildes y que como ya lo dijo una madre, ha tenido dos abogados y los abogados pues más los que le sacan dinero y todo y la verdad que las cosas continúan. Y yo sé pues que la doctora Betty Criado está con ellos desde que casi se inició esto y porque ha venido aquí varias veces, y bueno, estamos dándole aquí el espacio que se necesita para que se haga justicia, que es lo que quiere el pueblo chalaco, y quiere de alguna manera tener la confianza en sus autoridades, en su poder judicial, pero el poder judicial está como está, pues, y ya lo dice la doctora Criado, no lo dice ella, no lo digo yo, esa hojita de vida está colgada ahí en el OGMA, en la misma página del Poder Judicial, y vamos a escudriñar ahí para decirle pues al pueblo chalaco qué clase de jueces nos están haciendo, administrando en todo caso justicia en el Callao. ¿Algo más que acotar, doctora Betty Criado? Quisiera hacerle un llamado al nuevo presidente de la Corte de Poder Judicial de Callao y al doctor Millacotos, porque ahorita la libertad de mi gente está en manos del doctor Millacotos, que tiene un habeas corpus que ya están para resolver, que son los habeas corpus de Jonathan Galés y Tantavilca, Smith Mendoza, Eric Sarmiento Manrique y del muchacho Marañón. Esas habeas corpus ya han sido admitidas y están para resolver. Y le pido que en 24 horas ordene la excarcelación de esta gente. Ojalá que así se haga, y quisiera más bien comprometerla, doctora, para que si hay algún tipo de respuesta, de resultado, usted pueda comunicarla, comunicar con nosotros para poder difundir. Porque no se trata aquí de hacer leña del árbol caído, no se trata de que somos un medio de oposición. Si hay algo bueno, lo resaltamos, pero si hay algo malo, también lo decimos sin ningún problema. Y esperamos pues que el doctor César Castañeda Serrano, nuevo presidente del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia del Callao, pueda de alguna manera enmendar algunos errores, por decirlo de alguna manera, que se han venido dando en el Poder Judicial del Callao. Ojalá pues que nos traiga buenas noticias en los próximos días, doctora, y estaremos pendientes de esta información, porque se trata de 25 humildes vecinos y familias del Callao. Ahora, para terminar, nosotros ya le hemos hecho llegar una carta al ministro de Justicia, ya sabe la problemática y se ha quedado realmente espantado de que el Poder Judicial del Callao funciona así. También le hemos hecho llegar a la doctora Mónica Flores, directora de los Derechos Humanos en el Colegio de Abogados, también. Ellas dicen de que de puro derecho los habeas corpus deben ser admitidos y excarcelar a la gente. Esperemos pues de que el doctor Millacoto de puro derecho resuelva el día de hoy, porque de acá nos vamos a una marcha al Poder Judicial a protestar. La libertad de ellos está en manos del Poder Judicial de Callao. ¿Y por qué decidí presentarlo en el Poder Judicial de Callao? Porque ellos hicieron todo su latrocinio de las leyes, y ahora que ellos resuelvan y enderecen lo que hicieron. Claro que sí. Ahora también, como anécdota, te voy a contar, porque nos fuimos con Esteves a provincia a buscar justicia. Hemos sido escuchados por un juez de la sierra, quien también está dando trámite a alguna documentación de nosotros. No voy a decir el lugar porque nos han estado siguiendo. Fuimos a Camaná, recibió el juez una llamada telefónica de acá en Lima para que no se metiera a resolver las habeas corpus, y nos declararon improcedente. O sea que hay una mano negra. Hay injerencia, sí. Pero yo voy a seguir luchando y voy a hacer que las leyes se respeten, porque las leyes no las he inventado yo, están escritas. Claro, así y es. Se tiene que cumplir. Y se tiene que cumplir. Porque si no, mañana más tarde puede ser con nosotros, contigo mismo de repente. Ojalá no le pase esto a los hijos o nietos del señor Peirano, del doctor Inostroza Pareachi, porque ahí estarían pagando todo lo que han hecho con esta gente. Muy bien. Muy bien, amigos, ha sido este caso que implica pues al Poder Judicial del Callao, y reitero, tenemos la confianza y la fe de que César Castañeda Serrano, el elegido y flamante presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, pueda enmendar algunos, digamos, problemas, algunos errores que se están dando en el Poder Judicial del Callao. Creemos que los chalacos merecemos respeto, merecemos tener jueces probos que administren justicia y no injusticia. Bien, amigos, nosotros tenemos ya que retirarnos, no sin antes comentarles y decirles a ustedes que no se olviden que pueden adquirir su diario Prensa Chalaca en cualquier distrito de nuestra provincia constitucional del Callao. En Ventanilla, en La Perla, en La Punta, en Carmen de la Legua, en Bellavista, en el Cercado Callao, en todos los distritos chalacos, desde las 3:30 de la mañana, pues se está distribuyendo el diario Prensa Chalaca para todo el pueblo del Callao. Además, nuestra página de Facebook, Prensa Chalaca, con cualquier cantidad de seguidores, también nuestra página web. Si usted no quiere comprar el diario, de repente no tiene 50 céntimos, puede ingresar a www.prensachalaca.com y puede leer nuestro diario online completamente gratis, con toda la información, con toda la información ocurrida pues en el primer puerto del país. Bien, y nos dice acá nuestra producción, la señorita Mireya nos está trayendo, alcanzando a la ganadora del panetón del día de hoy. ¿Ah? El panetón del día de hoy se lo ha ganado la señora Irma Salazar de la ciudad del Pescador. Así que la estamos esperando y mañana su foto estará colgada en nuestro Facebook. Estará impresa en el diario Prensa Chalaca para que todos sepan pues que acá se hacen las cosas con justicia. ¿Ah? Hay un ganador y se le entrega su premio. Bien, bien amigos, nosotros nos tenemos que retirar, no sin antes decirles que tengan mucho cuidado. Si usted cobra su sueldo, su gratificación, ¿ah? Si está en una entidad bancaria, tenga mucho, mucho cuidado porque los marcas están al acecho. Si bien es cierto, algunas autoridades se están preocupando en redoblar la seguridad en estas fechas importantes, como es la Navidad, como es el Año Nuevo, también es importante recordarles que la delincuencia está creciendo, está allí, esperando que usted cometa un error para poder actuar y para poder hacerle pues pasar un mal rato. Esperamos que todos estén prevenidos y esperamos pues que todos los chalacos en la medida de sus posibilidades puedan pasar unas bonitas fiestas navideñas. Conmigo será hasta el día lunes, hasta el día lunes 16, en que a partir de las 8:30 de la mañana nos estaremos reencontrando en una edición más de tu programa periodístico Así el Callao. Pero me dicen que el día de hoy en el distrito de Ventanilla, a partir de las 6 de la tarde, se estará llevando la final del concurso, del octavo concurso de parques. ¿Ah? La final del octavo concurso de parques, donde habrá una chocolatada para todos los niños de los comités de parques. También estarán autoridades, habrán regalos, plantones, herramientas de jardinería, pero sobre todo se entregará los premios al primer, segundo y tercer lugar. Al primer lugar es 1000 nuevos soles, al segundo lugar 500 nuevos soles y kits de herramientas de jardinería para los siguientes lugares. Así que ya lo saben, hoy día a partir de las 6 de la tarde en el Protemplo, en el local de la Asociación de Propietarios de la Urbanización Naval en Ventanilla, se estará llevando a cabo la premiación y final del octavo concurso de parques organizado por la revista Así. Bien amigos, conmigo será hasta el día lunes 16. Tengan ustedes muy buenos días. Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en